You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 219 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas tardes y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid al calor del movimiento 15M. Y bienvenidos a este programa 219, en el que justamente Barrio Canino conmemoramos nuestro sexto aniversario. Hoy, tal día como hoy, hace 6 años, hacíamos nuestro primer programa. Nos ha dado de sí en 6 años 219 programas para venir hoy a hacer un programa en el que vamos a hablar de las no canciones del verano. Porque hay muchas cantinelas durante los veranos que impiden que nos enteremos de lo que realmente pasa. Vamos a poner música a las verdaderas historias del verano. Empezamos. María Canina, siento decirte que nos engañan mucho, además. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que sí. Intentan, por lo menos, sí, engañarnos demasiado y hay que intentar no dejarse engañar demasiado. Ojo, lo que pasa que como Escorbuto lo cantan de esa manera, ya llega un momento ya que no te importa nada cómo molan estos tíos. Sí. ¿Qué tal, Juanfran? Nos engañan mogollón, tío. Buenas y calurosas tardes. Madre mía. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Más de lo que quisiésemos, más de lo que deberíamos dejarnos y más en general de eso, ¿no? Nos engañan por encima de nuestras posibilidades. Las no canciones del verano. Canciones que nunca fueron canciones del verano, pero que ilustran temas que fueron importantes y que, como ocurrieron en verano, pues no nos enteramos de nada. Corrió un tupido velo de 40 grados por encima de estas historias. Y mientras bailábamos canciones absurdas, nos la iban colando, colando, colando. O si nos enteramos, pero no de la manera en la que nos tendríamos que haber enterado. Sí. El velo informativo de lo que ahí era, está. Os recordamos nuestros métodos de contacto con este programa. Nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. El podcast donde tenéis todos los 218 programas anteriores a este. 6 pedazos de años de historia de radio que se cumplen hoy. barriocanino.blogspot.com. Estamos también, esto hay que decirlo para los que sois de la manzanita mordida, estamos en iTunes, se pueden descargar todos los programas de Barrio Canino gratis desde el iTunes. Eso es un bombazo, nos ha costado casi 6 años entrar ahí, hace poco que no, nos han admitido ya. Ha costado que nos acepten, sí. Sí, sí, sí, ahora van a costar que nos echen, ya verás. Es más fácil eso, ¿eh? No te creas. Sí. Nuestras redes sociales, ya sabéis, Facebook, Twitter, Instagram, esas cosas. Y este momento que siempre aprovechamos en todos los programas para saludar especialmente a todas las radios, 22 emisoras libres y comunitarias que redifunden Barrio Canino todas las semanas en las emisiones online y FM en distintas provincias a lo largo y ancho de la piel de toro. Está muy bien, madrileños por el mundo, que os vais a conquistar las playas de la península, podéis seguir escuchando Barrio Canino debajo de una sombrilla este verano. Gracias a esas radios costeras. Saludamos también a toda esa gente que estáis ahí al otro lado desde todas esas otras ciudades. Nosotros hoy aquí desde estos 40 grados que marca hoy el termómetro en Madrid, vamos a hacer ese remember para estas no canciones del verano. Y este programa, como siempre decimos, tiene que empezar con una canción que sea perruna, que hable de perros, que tenga nombre de perro en el nombre del grupo o de la canción, o que incluya perros por algún lado, y que además tenga algo que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Y hoy ha sido fácil. Hoy no es un perro, hoy vamos a hablar de montones de perros. Vamos a empezar con Tremenda Jauría, este grupo que la verdad es que nos hace mover el esqueleto bastante, bastante bien. Si queréis perros, pues aquí tenéis un mogollón de ellos. Un pedazo de jauría nacida de los movimientos sociales de Madrid y convertida en sonidos muy actuales, sin perder esa conciencia, pero haciendo guiños a los más reggaetoneros del lugar. Han sacado recientemente su disco de cuyo nombre ahora mismo no me acuerdo, pero que pues incluye algún temazo que hoy nos servía muy bien. Sabéis que en este programa nos reímos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, también incluso de las cosas más serias, y bueno, pues siempre ponemos también el punto de vista crítico con todo lo que nos rodea, pero siempre con una sonrisa. Y si puede ser con una carcajada, esto ya lo sabéis, es una de las enseñas de Barrio Canino. Sin embargo, hoy nos hemos propuesto no hacer un programa chorra. O sea, no queríamos caer en las canciones del verano más odiosas o que más nos han hecho bailar, aunque luego le pongamos el puntito crítico, porque estaríamos cayendo en programas como La Vergüenza Nacional, que ya tuvimos en su momento en el programa 142 de Barrio Canino, que... Si no lo habéis escuchado, os invitamos a escucharlo. Es uno de los programas más escuchados de Barrio Canino, ese programa. Lo pasamos bien. Y tuvo una secuela que era La Vergüenza Internacional, el programa 194 de Barrio Canino, en el que también pusimos buena morralla que podría ser susceptible de ser bailada en cualquier pista veraniega con un mojito en la mano. Y también en un momento dado, dentro del rollo de los movimientos sociales, tuvimos la música del rollito, no sé si os acordáis, que también daba para unos cuantos rompepistas veraniegos en el Barrio Canino 127. Y la de las canciones de un neoliberalismo salvaje. Ahí, eso era ya destrozar la capital. no queríamos caer en ese tipo de programa, no queremos hacer eso, así que no vamos a recoger ese tipo de canciones que pensábamos. Nos hemos centrado más bien en hechos importantes que han ocurrido durante algún verano y que han sido silenciados por los grandes informativos o que simplemente han pasado inadvertidos para la mayor parte de la gente, que en estas épocas es verdad que desconectamos, se nos fríe el cerebro un poco, estamos a medio gas y estamos ahí pensando ahora mismo, ¿no?, en la cantidad de desalojos, por ejemplo, que han ocurrido en verano aquí en Madrid, por ejemplo. Claro, más que desconectar, hacen que desconectemos, sí, porque, joder, al final tú te vas de vacaciones, que si te vas... Sí, dos semanas como máximo, el resto tu vida sigue igual. Sí, sí, sí. Y luego, claro, los veranos, pues mira, cuando no te vienen las Olimpiadas, te vienen los Mundiales, las Eurocopas, empiezan a salir la bandera de España, sí. Se empiezan Olimpiadas. A desalojar. Perejil, perejil. Puede ser la grandiosa guerra de Perejil, uno de los momentos más brillantes de la historia militar española. En fin. Federico Trillo sí, lo dijo, ¿eh? Lo dijo de verdad. Madre mía, no queríamos caer en todo eso. Vamos a empezar, ahora os contamos unas cuantas historias que ocurrieron en verano y que cambiaron muchas cosas a lo largo de nuestras vidas, algunas de ellas. Vamos a empezar escuchando a Tremenda Jauría. Son perros y son muy perracas también, y nos ponen muy perros, a nosotros. Ponen sonido a los movimientos sociales, decíamos antes, sin perder de vista a estos ritmos más actuales que hace mover el esqueleto a los más jóvenes y jóvenas del lugar. Y también a los viejunos, ¿eh? No te digo yo que no. En el último disco, que mira, ya me he acordado del nombre porque lo tengo escrito en el guión, Cuentas Pendientes, de este mismo año 2017, incluyen este temazo que se llama Desde Hace Tiempo, que la verdad es que podría haber sido perfectamente una canción del verano de estar, pero masiva, pero que no va a llegar nunca a serlo por las cosas que cuentan. A bailar con Tremenda Jauría. Rodeado de guerra, dame pan para tragarme esta tregua. En los barrios de la periferia, el bienestar ya deja de sus dietas. Tantos palos llevamos en cuestas, que al final no nos salen las cuentas. Peleando una vida, que merezca la pena que sea vivida. Fuego cruzado en medio de un atasco, los hospitales que no dan abasto, la cola del paro, todos fusilados. Toque de queda, garito chapado, todos luchando, aguantando el presente. Familias sin miedo, la línea del frente. Matiz se calcina mientras la vecina pelea en las horas perdidas. Charango. Seguiremos luchando. Estamos en guerra desde hace tiempo. No nos dan tregua. Vamos perdiendo. Viendo cadera, filando charango. Seguiremos luchando. Un día más me aplasta la vida. Le echo un pulso a las horas del día. Un día más me lanzo al asfalto. Me pitan los coches, pero no más alto. Hoy no llego. Yo voy tarde. ¿Quién toma acta? Nadie responde. Después de mil vueltas hemos consensuado. Una birra y chindamos. Nómina antipersona, dale manufactura de asalto, salario asesino, bomba recibo, contrato basura teledirigido, suena la alarma, se abre la herida, billete de metro, jornada suicida, cayendo las bombas, seguimos cantando, aprendiendo a bailar en el fango. Seguiremos luchando, es el mensaje que lanza Tremenda Jauría en este temazo, que nos puede poner a bailar el esqueleto, pero vamos, en cualquier momento. Vamos a empezar con estos veranos rebeldes que luego no lo han sido tanto, y estas cortinas informativas de 40 grados que nos han caído en algún momento, y nos vamos a ir viajando en distintos lugares y en distintos años. Vamos a empezar muy cerca y muy hace poco, ¿no? Digamos, muy cerca aquí mismo, en la capital, ocurrió en Madrid, algo que afecta a todo el estado, pero ocurrió aquí en Madrid, y en el 2011, no hace falta irnos mucho más allá. cuando los caninos hablamos por primera vez de hacer este programa, en mi caso concretado, lo primero que me vino a la cabeza, dije, Juanfran, acuérdate, el verano del 2011, cuando el tema de la reforma de la Constitución española, que yo creo que fue una de las cosas más cantosas que se han hecho aquí con estivalidad y alevosía, ¿no? Esto fue el domingo pasado, ¿eh? No os creáis. Llevamos 2 meses preparando el programa. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, para los que no estéis al loro, vamos a poneros en contexto de la reciente crisis, la mayor crisis del capitalismo aquí en España, de estas que nos venden como crisis, que luego no son tales. Un contexto así rápido, para los que se os hayan olvidado algunas cosas. En mayo del 2010, el presidente de gobierno, entonces José Luis Rodríguez Zapatero, el doble de Mr. Bean, anuncia la congelación de las pensiones, ¿os acordáis de aquello? La supresión de una paga a los empleados públicos y además una reducción del 5% en el salario de los funcionarios, entre otras medidas anticrisis. Esas son las que más recordamos, pero había más. Ese día podemos decir que se quebraron muchas cosas. No ha habido gente a las que, yo me incluyo en esto, el PSOE no ha engañado durante muchos años, entonces ese día no cambió tanto. Hombre, a mí me cambió porque yo soy empleado público y sí que me cambió porque me quitaron la paga los hijos de puta y me congelaron el salario durante unos cuantos años, ¿no? Pero hubo mucha gente que todavía confiaba en la izquierda y que pensaba que el PSOE representaba a la izquierda, que en ese momento estaban en la presidencia del gobierno por algo, que se quebró esa confianza, ¿no? ¿Esto fue antes de los brotes verdes o después? ¿Os acordáis? Los brotes verdes de la economía. Exacto. ¿Eso no fue ya con el PP? No, sí, sí. Eso fue... Zapatero decía lo de la crisis, que no existía, no sé qué... No, no sabría. Habría que tirar de hemeroteca, sí. Ahora mismo... Sí. Andaría por ahí, ¿eh? Andaría por ahí porque le quedaban 6 meses de mandato y era cuando ya te empiezan a vender sí. la moto. Claro. Bueno, ese día digo que se crearon muchas cosas. Seguimos un poco poniendo en contexto... La crisis que vino después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria por aquel 2010 ya estaba servida desde hacía tiempo, pero bueno, vamos a tomar ese mes de mayo del 2010 como referencia, porque bueno, pues de alguna manera empezaron a calentarse los ánimos que podrían explicar lo que pasaba en los meses siguientes, ¿no? Las caretas de muchos políticos que decían ser de izquierda se cayeron absolutamente del todo, quedó claro absolutamente lo que estaba pasando, incluso para los votantes sociatas más convencidos. Menos para mi madre, que sigue votando a Felipe González, aún hoy. Y hubo muchos que se sorprendieron de esta historia, nosotros no nos sorprendimos, y lo que vino después pues estaba claro, ¿no? El deterioro de los servicios públicos, los innumerables casos de corrupción, las malas praxis de la banca, fueron entonces y siguen siendo a día de hoy pues algo diario, ¿no? Y bueno, pues lo que ocurrió después ya también lo sabéis, ¿no? Llegó mayo del 2011, en la víspera de las elecciones autonómicas municipales en muchas regiones, y estalló lo que conocimos como, ahora lo conocemos como Movimiento 15M, ¿no? En aquel momento eran las acampadas de los indignados, bueno, se extendían por todo el estado, por las principales plazas del estado español y también incluso en otros países, había réplicas un poco de apoyo a lo que estaba ocurriendo en el estado español. Y inicialmente el lema estaba muy claro, no somos mercancía en manos de políticos ni de banqueros. Luego han pasado muchas cosas y se ha modificado mucho. Esta misma emisora que nació allí también ha tenido una trayectoria de consolidación, de descentralización de sol a los barrios. Bueno, pero inicialmente yo creo que la oposición a los políticos y a los banqueros era clara. Y había muchas corrientes políticas dentro del 15M, pero esto era un consenso que yo creo que sí que se podía firmar, ¿no? Por la mayor parte de la gente que participamos aquellos días en esas movilizaciones. Y a partir de entonces los sucesos se fueron precipitando de forma rapidísima, ¿no? En medio de aquel clima de movimiento social, probablemente de movilizaciones sociales más fuertes que habíamos vivido en el Estado español en décadas, me atrevería a decir, sí. Se produce la salida a bolsa de Bankia en julio del 2011. ¿Os acordáis? Esto lo hemos comentado más de una vez aquí en el programa. La campana, sí. ¿No? Rodrigo Rato, cling, cling, cling, cling, cling. Con el pulgar arriba. Ahí, lo hemos conseguido, chavales. Esto está todo os la hemos colado. Y como sabéis, posteriormente, aquellas malas praxis de Bankia provocaron un rescate, lo llamarán como lo llamen, pero es un rescate que se va a pagar con dinero público, se dijera lo que se dijera en su momento, se sabía que se iba a pagar con dinero público, y ahora sabemos que son exactamente por algo más de 60.000 millones de euros, que lo vais a pagar vosotros que estáis escuchando este programa tranquilamente, pues debéis 60.000 millones de euros a alguien por lo que pasó después de tocar aquella campana. Mientras tanto, nosotros estábamos desayunando todos los días con noticias sobre la prima de riesgo, que sube, que baja, que no sabíamos muy bien qué era aquello, pero que amenazaba inexplicablemente la estabilidad económica de países enteros, destruía empleo, liquidaba los servicios públicos que estaban en el disparadero del neoliberalismo durante mucho tiempo. Ya no se habla de eso, de la prima de riesgo. Es como desapareció. Desapareció. De la jerga económica. Desapareció de la jerga y de las noticias, pero... Sí. No sus consecuencias, no, o sea, no, los bonos y la deuda que compró España en aquel momento, y ahí es donde vamos a ir ahora, se sigue pagando y se va a seguir pagando. Hombre. A pastoncio durante mucho tiempo. Tampoco tocamos a tanto, ¿eh? Si dividimos entre los 50 millones de españoles, bueno, pues medio año de sueldo, un año de sueldo tampoco es para tanto, oye. Claro, y si divides entre los 16 millones de cotizantes, si lo divides entre los cotizantes ya tocamos a más. Bueno, pues 5 años, ponle. Chungamente. Pues efectivamente, la prima de riesgo se fue liquidando eso que conocíamos, comillas, ventajas sociales, comillas, ¿no? El caso es que en esta crisis de la deuda, todos los mercenarios del neoliberalismo usaron la Comisión Europea como ariete y fueron se sirvieron fielmente a todos los acreedores que estaban comprando esa rentabilísima deuda de los países periféricos de la Unión Europea. Y bueno, pues entonces jugaron su fabulosa... baza de oro, ¿no? Los países que quieran seguir financiándose con deuda, como lo hace España y la mayor parte de los países, sobre todo de la Europa periférica, deben meter en su constitución la prioridad del pago de la deuda en sus presupuestos por encima de otros gastos internos, por muy sociales que pudieran ser. Lógicamente, esta cláusula a los padres de la Constitución del 78 no se les ocurrió, ¿no?, que esto iba a pasar así. Qué descuidados. Cómo no cayeron en aquella, ¿no? Tan fabulosos y tan homenajeados que son. Joder, se podían haber dado cuenta en aquel momento. No habían previsto lo voraz que podía llegar a ser el capitalismo al que se estaban rindiendo en aquel momento, en el 78. Así que, bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Que cuando se plantean modificaciones en la Constitución, se dice siempre que, bueno, pues que la Constitución es sagrada, es inamovible, sobre todo cuando, claro, esas modificaciones vienen, sobre todo, promovidas por dos entornos. Uno, el de los nacionalismos, ¿no? El tema del referéndum, que voy, que vengo, que sí, que tal, que cuestiones territoriales, pum. La Constitución no se puede modificar. Si empiezas a plantear cosas relacionadas con la corona, el tema, por ejemplo, de que el heredero sea el varón, aunque sea el menor, y los hijos mayores, aunque sean mujeres, por ser mujeres, no van a heredar, es una cosa bastante anacrónica e incluso contraria. Como la monarquía en sí misma. Incluso contraria, ¿no?, a lo que se supone que defiende la democracia, la Constitución. Pues cuando se plantean reformas en ese sentido, no, la Constitución es inamovible, no se puede tocar, la Carta Magna, en fin. Sin embargo, cuando llegó este momento de, amigos, si queréis seguir pagando la puñetera deuda, esta, financiando el Estado con esta puñetera deuda, tenéis que meter aquí esta cláusula de vais a pagar esto por encima de todo lo demás. No nos hagáis un Tsipras, ¿no? De repente diga, no, esto yo no lo pago, a ver qué pasa. Y efectivamente, en el caso de la prioridad de la deuda, la modificación se hizo super express en apenas unos días. Fue aprobada la modificación de la Constitución por los votos del PSOE y el PP, y también el diputado de UPN, que bueno, al final es el PP, sumaban en aquel momento más del 90% de los votos de la Cámara, y el 23 de agosto del 2011, apenas una semana después de iniciado el trámite, queda aprobada la reforma del artículo 135 de la Constitución española, sin ningún tipo de referéndum, sin que prácticamente nadie se entere, porque, como decíamos, o estar de vacaciones, o de todas maneras el telediario, esto no te lo va a entrar muy en detalle de lo que está pasando. Y quedó recogido lo siguiente: los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. ¡Ping! gol del neoliberalismo salvaje en la Constitución española y en el Estado español. Yo tengo el recuerdo de aquellos días que fue prácticamente como de un día para otro, que sí, no lo fue, sí. Pero el recuerdo que tengo es de un día nos dijeron hay que hacer esto y al día siguiente estaban estos dos mandriles firmando como por la noche ahí a escondidas, ya está hecho. Y al día siguiente es como, ala, a comeroslo. Sí, sí, sí. Es que cuando el PSOE y el PP se ponen de acuerdo, que es mucho más de lo que yo creo que el votante medio se imagina, y mucho más de lo que ellos dicen, las cosas ruedan, ahora menos con el Parlamento tan fragmentado, pero entonces, que eran los dos partidos, y eso tú has dicho, 90%, Y seguro que si tiramos de diarios de congresos, veremos la cantidad de veces que han votado a la par. Sí, yo creo que era el par mucho, o sea, de cada día que votasen a la par. Sí, sí, sí. Era el régimen del 78 y ahora es el régimen del 78 y un poquito del 2011. Más uno, 78 más uno. Y bueno, pues claro, luego llegaron toda una serie de memorandos de entendimiento con la Comisión Europea para todo el tema de la financiación, las ayudas, no sé qué. Y claro, muchos recortes que luego quizá no se entendían. Vienen de aquí, ¿no? Es que dicen, no, es que no hay más, no tenemos otro remedio que hacer esto, nos ha jodido. No tienes otro remedio ahora que has firmado lo, claro, que te ha dado la gana y no has consultado tampoco a nadie, ¿no? Ahí se inició ese ciclo en el que estamos ahora todavía y seguiremos por muchos años de los presupuestos de la deuda. Pero a lo mejor, espérate que si no consultan, que la gente es un poco la hostia, no digan sí, porque oye, es que si no, luego las consecuencias, que es como lo de los aviones, ¿no? Sí, Cada vez más asfixiados y por seguridad. Sí. El caso es que no la habían colado ya. Y si hubieran consultado informativamente, hubieran hecho su campaña y no la hubieran acabado colando también. Como decía, aquí se inauguró ese ciclo de los presupuestos de la deuda en el que estamos ahora, vamos a seguir muchísimos años, en el que bueno, pues las cuentas del Estado se ponen al servicio de la deuda y de los acreedores europeos que se están forrando por ahí con el pastoncio de intereses que se están pagando por los miles de millones de euros que se compraron en aquel momento en el que la prima de riesgo parece que estaba un poco loca. Ahora ha desaparecido, pero eso hay que volver a pagar, hay que seguir pagándolo. Y pues nada, pues ya está hecha la ley, pues hecha la trampa, ¿para qué queremos más? Ahora ya esto es ley, el artículo 135.3 de la Constitución española. Me acuerdo también de esa mujer morena, llamada Christine Lagarde, que ahora ya la vemos menos, pero que estaba constantemente diciéndonos que teníamos que bajarnos el sueldo, que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, y tú la veías a ella y decías... ¿Y esto no lo dices tú, colega? ¿Quién eres tú? Claro. Parece que tiene unos problemillas ahora legales esa mujer. Sí, sí, sí, ha desaparecido del mapa. Sí, sí, sí. Y llegado a este punto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir para ilustrar esto que ha pasado en ese verano caliente del 2011, al que luego volveremos por otras cuestiones? Y no sé si a vosotros se os ocurre alguna solución o no. A nosotros sí. Y está absolutamente claro. Ya no quedan más cojones, escorbuto a las elecciones. Para vivir alegre y contento, escorbuto al Parlamento. Yo te digo que si escorbuto están allí en agosto del 2011, no sé si esto sale adelante o no, pero se lía. Eso sí, eso sí. Se lía. Con dos escaños hace falta, el Juanma y el Josu. Así que, bueno, escorbuto no han sido nunca ni serán la canción del verano, pero yo creo que esta canción que vamos a escuchar ahora, por cómo retrata, yo creo, todo lo que ha ocurrido en ese momento, debería haber sido la canción del verano del 2011 por Real Decreto, aprobado por ese 90% de mayoría parlamentaria que tenía el régimen del 78. Escorbuto, ya no quedan más cojones que pagar la deuda. Ya no quedan más cojones, escorbuto a las elecciones, para vivir alegre y contento, escorbuto. Ya no quedan más cojones, escorbuto a las elecciones, para vivir alegre y contento, escorbuto al Parlamento. más cojones. Uy, que me huele. que termine Jorbuto, por Dios. Pues no sé, Juanfran, seguimos, a ver por dónde vamos. Vamos, nos movemos en el tiempo y en el espacio. Las dos partes, nos vamos a Estados Unidos y el año es 1964, lo que se llamó el verano de la libertad. Qué bonito. Sí. Sí, es bonito, pero lo que vamos a cantar, bonito, bonitas son las consecuencias, pero lo que pasó es bastante chungo. ¿No? Hubo una campaña que se lanzó en el verano del 64 en Estados Unidos para conseguir, agárrense, el derecho a voto de la población negra. No estamos hablando de... Estamos hablando de Estados Unidos, año 64, hace 53 años, y conseguir el derecho a voto de la población negra. Y ese, ¿no?, es el país, el que país supuestamente es el referente libertad, en el que nos tenemos que mirar el resto de... El país de la libertad... El nacimiento de la democracia moderna es en Estados Unidos. Sí, el país... Es verdad que su democracia en su momento fue una democracia súper avanzada, lo que es la Constitución, pero evidentemente en el año 1964 no era lo suficientemente Luego adelantado. Luego lo perdieron por el camino, claro, ¿no? Sí. Pues todo esto se estaba enmarcado dentro del contexto de las luchas por los derechos civiles de la población negra, que tuvo lugar en Estados Unidos ya desde los 50 y que se recrudecieron en la década de los 60 y a comienzos de los 70. De esto siempre me gusta recordar aquel programa que hicimos de Black Power, que ahora mismo no recuerdo el número de Barrio Canino, pero de ese hablamos, de todo esto hablamos. Pues bien, vamos allá. 129. Lo tienes en la cabeza todo. Sí. Y el guión. Y el guión. Apuntado. Fue un programa interesante. Sí. Yo os invito para este verano que lo escuchéis. Claro que sí. Pues bien, el 22 de enero de 1964, Fannie Lou Hamer y otros activistas por los derechos civiles realizaron una manifestación frente al Palacio de Justicia del Condado de Forest, en el estado de Mississippi, en defensa del derecho al voto de la población negra. La manifestación marcó el inicio de un año histórico para Mississippi, ya que unos meses después organizaciones de derechos civiles lanzaron el Verano de la Libertad, la campaña por el derecho al voto de la población negra, para promover el derecho al voto, que hizo que más de 1,000 voluntarios de diferentes estados viajasen a Mississippi para colaborar en el registro de votantes y montando lo que se llamó las Escuelas de la Libertad. Todo esto de los registros de votantes es muy importante en Estados Unidos, y si seguís las elecciones del país, siempre se habla de esto. Y siempre hay problemas con los registros de votos. Siempre hay leyes, sigue habiendo a día de hoy, leyes, sobre todo en los estados del sur, que intentan impedir de alguna manera, mediante tecnicismos legales, trucos leguleyos, el impedir que la población negra vaya a voto. Vaya a votar. ¿Pasa con las de Bush, puede ser? No hace pasa mucho, con pasó. Todas, pasa sí, con todas. Siempre intentan buscar triquiñuelas para que la gente no se inscriba, porque tú antes de votar, no es como aquí, que hay un censo oficial y eso ya es así. A ti te lo mandan a casa y tú lo único que tienes que hacer es corregirlo. Allí lo que tienes que hacer es inscribirte en un colegio electoral. Decir, oiga, que yo soy un votante registrado y quiero inscribirme para votar. Entonces se ponen muchas pegas muchas veces para que la gente se pueda inscribir. Ahí está el truco, ¿no? Esto sigue pasando a día de hoy, con que en el año 64 debía ser de traca. A partir de esta iniciativa se formó el Partido Demócrata de la Libertad, que desafió la hegemonía del Partido Demócrata de Mississippi, formado, oh sorpresa, exclusivamente por blancos. En este contexto, la noche del 21 al 22 de junio de 1964, la noche en la que comenzó oficialmente el verano, fueron asesinados 3 activistas por los derechos civiles: Michael Schwerner, Andrew Goodman y James Cheney. Los 3 eran blancos, si no recuerdo mal, y los asesinos eran estudiantes blancos de fuera del estado. Los asesinos fueron miembros del Ku Klux Klan de Filadelfia, en connivencia, por supuesto, con la policía del condado de Neshoba, que es donde se dieron los hechos, que fueron los cómplices necesarios para que los cuerpos no fuesen hallados hasta 42 días más tarde, el 4 de agosto del 64. O sea, estamos hablando del asesinato de 3 activistas por querer garantizar el derecho de la población negra a votar en el año 64. O sea, que hay un nivel de odio importante y de racismo brutal muy importante. A día de hoy incluso. A día de hoy todavía. A día de hoy todavía hay bailes de graduación, ¿sabéis? El típico baile de graduación, viendo un documental hace poco, segregados. Por blancos y de color, que llaman, que significa lo que no sea blanco. Joder. Todavía a día de a 2017 sigue pasando esto en muchos estados del sur. Así que, telita. En fin, por el asesinato de estos tres estudiantes, se detuvieron a 15 personas. Solo 7 de ellas fueron condenadas. Todas apenas de menos de 10 años, por supuesto por jurados blancos. Los asesinatos, la verdad es que tuvieron mucha repercusión y se desataron revueltas críticas a todos los niveles. Poco después se aprobó una ley por los derechos civiles, en el 64, que prohibía la discriminación racial en la contratación en todos los servicios públicos y privados de Estados Unidos. Y posteriormente se aprobaría definitivamente el derecho al voto, ya en el 65. Así que esto es lo que pasó. Consecuencia feliz, pero hubo mucha gente que se quedó en la cuneta, literalmente, además. Y encima todavía tienen que seguir luchando a muerte, porque lo que has contado ahora me parece brutal, ¿eh? Sí, ahora no solo los negros, sino por supuesto gays, etcétera, sigue habiendo muchos estados donde se discrimina a los gays teniendo, la gente suele aludir libertades religiosas, ¿no? Como que su religión no les... y les echan de comercios, les echan de establecimientos y cosas por el estilo, de un restaurante, se niegan a servirles. ¿Cuándo vamos a echar las religiones de nuestras vidas? Ya, pues anda que no queda. Anda que no queda. Luego hablaremos de ello. Haremos 10 programas de fiesta continua en Barrio Canino si eso ocurre mientras estamos vigentes. Sí. Y 10 es poco, yo creo. Bueno, ahí. Con músico, pero con música, vamos. Ya lo tengo en la cabeza. Bueno, en relación a todos estos hechos del verano de la libertad, os recomendamos encarecidamente el documental Freedom Summer, El verano del amor, dirigido por Stanley Nelson, que ganó un Emmy por su trabajo. Está en YouTube en versión original para los que lo queréis buscar. Eso, los que sepáis suficiente inglés, y los que no, seguramente se pueden buscar subtítulos por ahí. También os recomendamos una película, a mí personalmente me encanta, Art de Mississippi, de 1988, en versión original Mississippi Burning. Recibió 7 nominaciones y un Oscar, y está inspirada en estos hechos, con las licencias dramáticas habituales, por ejemplo, todos los asesinos en la peli acaban siendo condenados, cosa que no ocurrió en la realidad, etcétera, etcétera. Qué cabrones, sí. ¿No? Sí. Bueno, Hollywood se toma... Pero sí, siempre necesitamos un final feliz. Sus licencias dramáticas. Pero la peli a mí me parece que es bastante brutal, ya por sí, aunque tenga este happy ending, que tampoco es tanto, pero es una peli bastante brutal. Esa es la de Jim Hackman. Sí, exacto. Sí. Así que yo creo que es una película altamente recomendable. ¿Qué ponemos para ilustrar este largo y cálido verano que se vivió en Mississippi? Pues la misma canción, Largo y cálido verano, de Habeas Corpus. En realidad, este largo y cálido verano ya se había iniciado todos los años precedentes. Se prorrogaría, como hemos venido comentando, durante muchos, muchos más. Así que nada, dejamos ya a Habeas Corpus con su Largo y cálido venado del disco NN del 97. Quizá una rara avis en la discografía de Habeas Corpus, ¿no? Fue una especie de paso adelante y paso atrás a la vez. Y bueno, os dejamos ya que disfrutéis de este temazo. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. I'm gonna let it shine, oh damn. We'll be right back. price of freedom is death. Joder, qué temazo, madre mía. ¿Cómo me lo he pasado yo bailando con esta gente? Ahí a muerte, sí. Moviendo el jaleto. Buah. Bueno, pues yo os traigo un tema que es la ablación a las niñas africanas. Que la verdad que es una noticia que es bastante monstruosa y heavy. Y nos suele acompañar durante el verano. Y esto quiere decir que algunas familias africanas aprovechan las vacaciones para volver a sus países de origen. Y durante esta circunstancia, pues comete una de las mayores atrocidades contra sus propias hijas, que es la mutilación de sus genitales, ¿no? Hicieron referencia a este tema hace unos años, sobre todo en relación en Cataluña, al darse cuenta a los sanitarios de los efectos secundarios que provocaba esta práctica en las niñas y mujeres, y fue denunciado. Aún así no se habla sobre ello, nada más que en periodos muy concretos y locales, y la población en general desconoce las prácticas que utilizan para llevar a cabo estas horribles consecuencias. De hecho, yo escuché la noticia hace unos años sobre Cataluña y no he vuelto a escuchar esta noticia ningún verano más. Es verdad que es un tema de estos recurrentes de verano, pero es una noticia que te la dan pues como cuando hablan de uy, qué calor hace, a ver las recomendaciones para los abuelos que no se nos desmayen. No es una cosa así que se habla un poco y como de tapadillo, ¿no? Porque... Es verdad, recurrente, en plan, es verano, vamos a contar algo, ¿no? Que me parece terrible. Los países que más mutilan a las mujeres se encuentran en África, Asia, Oriente Medio y la península arábiga. Y se llevan la palma Senegal, Nigeria y Mali. Y luego, donde se cometen más ablaciones a niñas menores de 15 años, suele ser Nigeria, Senegal y Etiopía. Hay datos por ahí que afirman que 140 millones de mujeres de todo el mundo tienen sus genitales mutilados. Y buscando para hacer esto, porque me preguntaba qué te lleva como madre o padre a decidir hacerle esto a tu hija, ¿no? Y bueno, estos que se consideran padres y madres dicen que se considera a menudo parte necesaria de la crianza de la niña y una forma de prepararla para la vida adulta y el matrimonio. Tiene por objetivo asegurar la virginidad antes del matrimonio y la fidelidad después de él. En muchas comunidades existe la convicción de que se reduce la libido de la mujer y ayuda así a resistir la tentación de relaciones extraconyugales. Madre mía. Sí, porque estamos, todo esto culpa a la mujer, parece ser. Sí, efectivamente. Viene asociada a modelos culturales de feminidad y recato, portadores de la idea de que las niñas son puras y hermosas y una vez que se eliminan de su cuerpo aquellas partes que se consideren impuras, no femeninas, pues bueno. Sí, los problemas fuera. Sí. Ya está. Luego la presión de la sociedad para que el individuo obre como lo hacen y lo han venido haciendo los demás, así como la necesidad de aceptación social y el temor al rechazo de la comunidad. Esto parece ser que es importante para cometer esta barbaridad. Y en ciertas comunidades la mutilación genital es una práctica que es universal y prácticamente no se cuestiona. Y luego parece ser que aunque no hay escritos religiosos que prescriban la práctica, quienes la llevan a cabo suelen ser gente que tiene un respaldo religioso bastante importante. Sí, yo de hecho subiría esto al principio de la lista, ¿no? Cuando has dicho qué lleva a la gente a cometer esto, a mí lo que me viene a la cabeza lo primero es una práctica religiosa, es religiosa y cultural, está claro, pero yo creo que el factor religioso aquí es muy importante. Claro, yo no lo puse al principio, ¿sabes por qué? Porque es que yo que no tengo hijos, pero aún así me resulta inconcebible que tú seas capaz de hacer eso a tu propia hija. Ya como madre o como padre, como ser humano. Entonces, aquí la religión, o sea, es que me parece como algo hasta súper secundario. Como ser humano, ¿cómo puedes hacer esto, no? Leyendo un poco para conocer las consecuencias de la mutilación desde el punto de vista físico, van desde la muerte por hemorragia o infección, ya que estas se practican en condiciones insalubres, con materiales como cuchillas de afeitar, navajas o trozos de vidrio, hasta la transmisión de enfermedades como el SIDA, la hepatitis o el tétanos. además de infecciones urinarias y de vagina, problemas menstruales, dificultad para tener relaciones sexuales y mayor riesgo de complicaciones en el parto, incluida una mayor mortalidad neonatal, o sea que los bebés no llegan a sobrevivir. A nivel psicológico, que puede ser incluso como más importante, los efectos pues son todos, claro. Estrés postraumático, que ni siquiera saben que lo tienen y no se lo tratan. Rechazo de su propio cuerpo y de la sexualidad. Depresión y ausencia de autoestima. Y algunas expertas apuntan que el trauma causado por esta práctica es similar al que sufren las mujeres que han sido violadas. Y a nivel social, la mutilación de los genitales femeninos es un tabú en los países y en las familias donde se practica. No se habla del tema como si no existiera, y las mujeres que lo han sufrido tampoco hablan de los temas, o sea, como de los efectos secundarios que tiene esta práctica, con lo cual es como si no existiera. Otro síntoma más de la presión es que las mujeres que residen en el estado no quieren mutilar a sus hijas, cuando regresan a sus países de origen tienen que llevar un papel que les hace firmar el pediatra para que las familias respeten esta decisión, porque si no, es muy probable que la secuestren y cosas así para que le hagan estas cosas, ¿no? Y por otro lado, existe un protocolo, que es un protocolo común para la actuación sanitaria en relación con la mutilación genital femenina en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aquí en el Estado español, constituido en Cataluña, Aragón y Navarra. Navarra ha sido la última que se ha sumado a esta iniciativa y que sirve para que las niñas cuyas madres quieren mutilarla se lo piensen dos veces, ya que se les retira la custodia de las niñas y tiene una pena de cárcel de 12 años. O sea, tienes que amenazar a una madre diciéndole que le vas a quitar la custodia para que no mutile a su propia hija, ¿no? Sí, pero me llama la atención de que solamente sea en tres. Sí, ¿verdad? En tres de las comunidades autónomas, ¿no? En la Comunidad Valenciana he estado leyendo que se está poniendo en práctica también este protocolo, pero no se han unido, pero solo son estas tres, Cataluña, Aragón y Navarra, sí. Sí, lo que me lleva a pensar si no será parte de este buen rollismo posmoderno de que hay que respetar las creencias, sí, ¿no? Puede ser, ¿eh? Ahí seguramente haya mucha consecuencia y ahí todo el mundo progresista en el fondo tiene que entonar un mea culpa, porque... Claro, pero toda esa gente que ni dice... Ni respetar, bueno, ni nada. Exacto, toda esa gente que dice esas mierdas tendría que escuchar a una mujer que ha sufrido esto, las consecuencias que tiene durante toda su vida haber sufrido la mutilación de sus genitales, ¿no? Y todo por chorradas como mantener la virginidad o no ponerle los cuernos a tu marido. Sí, al final es opresión patriarcal, claro, básicamente. Totalmente. Y no dejamos de lado que estamos hablando en la mayor parte de los casos de menores, ¿no? Que mira, a mí las creencias de los padres me... Es una cosa que le bautices y otra. Claro, claro. Una cosa es que te bautices y otra cosa que le amputes una parte del cuerpo que tiene unas consecuencias. Joder. Yo tengo ahora las piernas cerradas. O sea, según estoy escuchando todo esto, y creo que me van a tener que abrir con una palanca o algo, porque estoy haciendo una fuerza brutal. Madre mía. Ya, la verdad es que es un tema bastante mal rollero, pero creo que era súper importante traerlo al programa para que, no sé, para que la gente lo conozca, ¿no? Y luego, si quiere investigar, que investigue. Que tampoco se encuentra mucho, desgraciadamente, ¿eh? Creo que lo más importante de todo es que, aunque social y mediáticamente pase prácticamente desapercibido, como hemos dicho antes, muchas de las mujeres que han sufrido este trauma se organizan para dar charlas, sobre todo, como hemos dicho, en Cataluña, Aragón y Navarra, educar a otras mujeres y dar voz a un fenómeno que, por pasar lejos y en su mayoría a mujeres, pues bueno, a nadie le importa, esa es la verdad. Luego también está el componente, no solamente sea un poco así lejano, ¿no? Y con mujeres, sino también un poco el componente pues de raza, ¿no? Al final son también mujeres negras, en su mayoría pobres, que bueno, que siempre sabemos que también son moderadores de la importancia de lo que ocurre, ¿no? Claro, sí. Si fueran mujeres blancas de países de la Unión Europea, pues sería una cosa, y siendo mujeres negras y pobres, pues bueno, se aplica a otra. La verdad es que sí, sí. Porque estaba pensando yo en que en general las mujeres que estamos bastante sometidas en el mundo, pero las blancas, en cierta medida tenemos, como por decirlo entre comillas, ciertos privilegios con respecto a mujeres, por ejemplo, africanas, ¿no? Eso es verdad. Todas estas charlas que dan estas mujeres, charlas que lo que pretenden es reeducar y visibilizar la desigualdad y la discriminación hacia estas niñas y mujeres, además de una violación de los derechos humanos. Y las ayudan a no sentirse culpables por una decisión que ellas no han tomado y a pedir ayuda y a evitar que otras mujeres sigan practicando la mutilación. Mamás y papás, ambos dos, no solo mujeres. Y para ponerle un poquito de buen rollito a este tema tan chungalete que os he traído... Algo bailable, por favor. Sí. Os he traído precisamente una mujer africana que se llama Oumou Sangaré, que es de Mali, de Bamako, y que tiene su discografía 5 discos, y que el primero lo lanzó allá por 1990, o sea que lleva ya muchísimo tiempo en la música, y fue todo un exitazo. Tiene un estilo que se conoce como Wasalou y combina los tambores de djembe y Karian, ritmos propios de las danzas tradicionales de la región, con el sonido funky y de un arpa que se llama Nogoni, que es un instrumento que ha tenido un papel fundamental en el género Wasalou. Oumu es una de las grandes figuras de la música africana, conocida por su activismo feminista. En sus letras habla de matrimonios concertados, de poligamia o de machismo, y es un verdadero canto a la libertad. La lucha de las mujeres en una sociedad musulmana dominada por los hombres, el conflicto entre la tradición y la modernidad, la pena, el gozo de la vida y de la muerte. Ella nos dice en una entrevista que he encontrado por ahí que hace 20 años que le canta a la mujer negra, a la mujer africana. Demostramos a nuestros hombres que estamos capacitadas. La mujer africana siempre ha trabajado duro, ahora quiere que se la reconozca y contribuir al desarrollo de su país. Con los ánimos musicales, con los microcréditos, las mujeres se emprenden muchas actividades. Hoy las cosas en Mali han cambiado mucho a mejor. Los hombres pensaban que yo iba a revolucionar a las mujeres, que era la guerra, y no. Es una guerra incruenta que yo estoy haciendo también por ellos. A ver si os gusta. Thank you. Sangare se llama esta tía. Y la canción Yala, que antes se me había olvidado decirlo. Y decíamos, no había micrófono cerrado, que desconocidísima es la música africana, y que luego cuando de repente nos encontramos con cosas así decimos, joder, pero cómo suena. Estos musicotes. Sí, cómo mola, sí. A ver si nos ponemos... Esta también es para mover el esqueleto, como te gusta tanto decir sí, a ti. Sí, sí, sí, esta se te mueve el esqueleto, vamos, todas las corvas se te... Sí, vamos, crujen. Vamos a seguir. Yo me he quedado en el verano del 2011 aquí en Madrid. Me he quedado antes ahí con la reforma de la Constitución y yo sigo ahí un poco enciscado con todo lo que nos pasó en aquellos días. Y no hemos terminado con ese verano que dio mucho de sí. Y la verdad es que varias de las mayores infamias recientes de esta ciudad ocurrieron en aquel momento, que ocurrió un poco todo junto. No sé si os acordáis de la visita del Papa y de la JMJ, ¿os acordáis? De... Yo sí. Esa mochila... No, ¿cómo olvidarlo? Jamás. Esa mochila la he pagado yo. Las Jornadas Mundiales de la Juventud. Nosotros claro que nos acordamos. Y del folleteo y del drogueteo. Hombre. Bueno, y fíjate, y de la Puerta del Sol cerrada por la policía, que entonces teníamos el estudio de Agora Sol Radio ahí al lado, en la calle Montera, sí. Y teníamos que dar un pirulo para llegar a la radio, que no veas, porque estaba la acampada policía que llamábamos, ¿no? Acordonaron la Puerta del Sol y no se podía entrar y cortaron el metro, el tren, todo. Que esto no se ha visto nunca en esta ciudad, madre mía. Y bueno, era Cifuentes, ¿no? Entonces la delegada del gobierno. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Cómo se cubrió de gloria? Ahí está. ¿Cómo se cubrió de gloria? Madre mía. Bueno, cuando decimos el Papa, la visita del Papa, nos referimos a Joseph Ratzinger, conocido artísticamente como Benedicto XVI. Benedicto XV Palito. No sé si os deberías hacer el baile, ¿eh? Menos mal, o sea, qué pena que no te puedas ver, ¿eh? Deberías hacer el baile. Lo he hecho antes, ¿eh? No vamos a hacer el baile, pero antes de seguir avanzando un poco en la historia, yo creo que sí que podemos recordar, ya que estamos hablando de canciones de verano, aquella canción del Benedicto XV Palito, versión hardcore, si os parece bien, que bueno, estamos hablando de las canciones que no fueron canciones del verano, pero sí de esos temas que ocurrieron con esa estivalidad y alevosía, ¿no? Que fueron tapados informativamente, pero yo creo que vamos a recuperar este pequeño tema que sí en su casa, sí que fue un poquito canción del verano. Benedicto XV Palito, versión hardcore, y luego seguimos hablando de esto. Bueno, pues espero que esto haya sido... ¿Quién ha hecho esta genialidad, tío? Esto, un genio. Algún catequista desaforado. Espero que esta canción os haya servido un poco para entrar un poco en materia de recordar lo que vivimos en aquellos días tremendos de agosto del 2011 aquí en Madrid. Fue la hostia en una visita del Papa Benedicto XVI, que duró exactamente 79 horas, no fueron más ni tampoco menos, fueron 79 horas, 3 días y 7 horas de salvajismo y de... Solo se... ¿Tres días? Madre mía, se hizo largo, ¿no? Aquí estuvieron sí, por lo menos una semana, ¿no? No me digas que ya venían... Sí, la muchachada estuvo más tiempo, sí, yo sí, creo. Sí, vamos. Sí. El Papa estuvo menos porque esto es como el notario, ¿no? Que aparece solo en el momento justo y luego se va, pero la tú has clase estado ahí 5 horas, ¿eh? Sí, sí, sí. Y encima bajo una ola de calor, eso también lo recuerdo. Sí, sí, sí. Que yo decía, que se joda. Nos vendieron la moto de que aquello iba a dejar mucho dinero en la capital. Claro, lo que no dijeron es exactamente qué dinero, cuánto dinero y a quién se lo iba a dejar, ¿no? Porque desde luego a nosotros poco dinero nos dejó y poco beneficio se sacaron luego, yo creo, la gente de a pie de esta ciudad de aquellas cosas. Lo que nos temimos desde aquel principio, sabiendo un poco cómo funcionan las cosas, es que en realidad iba a ser al revés, que en pleno contexto de lo que llamábamos crisis económica, de la que estábamos hablando antes, ¿no? Que luego vimos que era la mayor estafa del siglo, pues unos pocos meses además después de la eclosión del movimiento 15M, que yo creo que a esta gente les vino bastante mal que estuviéramos tan movilizados y tan organizados por aquel entonces, pues... ya nos temíamos que la factura de la visita de Benedicto XV Palito la íbamos a pagar nosotros y vosotros y vosotras que estáis ahí al otro lado del micrófono. Eso no hizo falta meterlo en la Constitución, ¿eh? Esto nada. Eso ya sabía todo el mundo que se iba a pagar. Sí, sí. Ya todo lo que tiene que ver con el Vaticano está ya por defecto. El Banco Vaticano puede mucho, sí. Ya ves. Se cedieron 700 coles. Bueno, hay un montón de cifras, ¿no? Se cedieron 700 colegios públicos y albergues. El Ayuntamiento de Madrid pagó 40.000 flores blancas y amarillas con los colores del Vaticano. Esto se explica un poquito mejor si recordamos que entonces el alcalde de Madrid era el Unicejo, Alberto Ruiz Gallardón. Me pegaba casi más de botella esto. Sí, ¿no? Sí, sí, pero todavía ella no era... Era la segunda. Le quedaba un poquito para heredar y ya le hubiera gustado, comerse todo el rollo de la... Pero a Gallardón también le encantaba, O sea, ¿no os acordáis cómo se dobló el lomo ahí para besar el anillo? Sí, sí, sí, sí. Se apretaba el cilicio un poquito más, Estos días yo creo que lo llevaba un poquito más frito. Sí, sí. Una de las cosas más cantosas fue, esto se habló muchísimo por aquel entonces, no sé si os acordaréis, la expedición de 600.000 abonos de transporte turísticos, con un descuento de un 80%, que nosotros los madrileños que seguimos aquí con el abono, pues pagábamos triqui, triqui, triqui, y los que venían... Que además, ese verano subió muchísimo, me acuerdo, subió muchísimo, no me acuerdo si el abono de 10 o el billete sencillo. Sí, sí, sí, le creo que era el billete sencillo, porque luego dijeron, es que así luego podemos subir el abono. Muy bien. Sí, sí, sí. Y además fue una subida en verano, que normalmente se esperan a enero, ¿no? Sí. Pero esta hubo la de enero y la del verano. Pues efectivamente, y esto fue bastante cantoso, ¿no? Porque al final es un servicio público que pagamos todos, que se supone que se mantiene con lo que nosotros pagamos, pero luego se venía a utilizar por 600.000 viajeros extra a un precio reducido de abonos que costaban 20 y tantos o 30 pavos, que pues de repente costaban 4. ¿No? Cuando tú sigas pagando, en mi caso, 72 euros, traca, tra, todos los meses, ¿no? Y dices, joder, yo pues voy a la JMJ. Exacto, eso te falta por no ser de la JMJ, joder. Juan Carlos. Aquello fue muy cantoso, a mí todavía me hierve, ¿no? Sobre todo que esta semana me lo he vuelto a sacar y ya estoy sensibilizado para todo el mes. Y luego, lo gordo realmente. Lo gordo y de lo que se habló menos. Y de lo que menos habló. Lo del abono se habló mucho, de lo otro no tanto. De lo gordo vino aquí. Los descuentos fiscales que se aplicaban a las inversiones hechas por patrocinadores oficiales, que rondaban entre el 40 y el 60%. Claro, ¿qué pasa aquí? Que las megamarcas, porque aquí no era la charcutería del barrio la que patrocinaba el evento, sino megamarcas del tipo, pues ya sabéis, Coca-Cola, Endesa, El Corte Inglés, la Mau, que se está bebiendo ahora mismo María Canina, todos estos invertían pasta en publicidad dentro del evento, publicidad que luego les revierte a ellos en concepto de marca, en beneficios y todo lo que tú quieras, y además recuperaban cerca, he dicho antes entre el 40 y el 90%, entre el 40 y el 60 me he equivocado, era entre el 40 y el 90%, en el caso de estas megamarcas estaba más cerca del 90% que del 40%, ¿no? Recuperaban prácticamente todo lo que habían invertido en publicidad en beneficios fiscales, es decir, en impuestos que pagar de menos, que al final lo que no pagan unos, pues ya sabéis quién lo paga, ¿no? Dinero gratis para estas mega empresas que sale de tu bolsillo, ya sabéis cuáles son. Esto era el truco gordo. O sea, lo que se viene a llamar el milagro de los panes y los peces, pero hecho ya en tu puta cara. Que además es el truco de siempre, es de, bueno, son impuestos que no has pagado, entonces a ti no te ha costado nada. Pero al final es eso, nos cuesta en que los hospitales, los colegios y tal están peor dotados porque no se ha recaudado lo que se tiene que recaudar. Exactamente. Uno de los patrocinadores, por ejemplo, fue Telefónica. cómo no, Movistar, que en aquel momento además estaba promoviendo un ERE de 6.500 personas. O sea, se daban circunstancias así como esa de decir, pero ¿qué cojones estáis haciendo, no? O sea, barra libre para las grandes corporaciones para meter mano ahí salvajemente. Un dato que le iba a gustar mucho a nuestro querido David Canino, García Aristegui, las GAE, por ejemplo, dijo que iba a eximir de pagos de por derechos de autor a cualquier obra o que se reprodujese o que se actuase durante el contexto de la JMJ. Que esto probablemente, claro, lo decidió las GAE, pero habría que ver qué piensan los socios de las GAE a los que se les reparten beneficios de este tipo de este tipo de donativos celestiales. Y tú luego esto cuando lo comentas con la gente te dicen, es que vas en contra de los cristianos, de los católicos, y tú dices, sí, pero también voy en contra de todo esto que estás contando. Hombre, sí, claro, sí. Pero también voy en contra de todo esto que estás contando, ¿no? A mí no me hacen extensiones fiscales de ninguna clase, tengo que pagar el abono como todo perro pichichi. Digo, ya esta gente porque sí. Exacto. Sí, que es claro. Lo que más molesta, creo yo, a los aquí presentes y a los que estábamos presentes en aquellos días en Madrid. Claro, yo mira, lo que tenga yo con la religión lo cuento otro día, pero lo que estoy en contra es de que me timen en la puta cara. O sea, esto es lo que no se puede consentir y es lo que pasó en aquel momento y bueno, Madrid se movilizó, ¿eh? No vamos a hablar ahora tampoco de todas las movilizaciones. Además, estaba la cosa, fue un verano calentito y sí. Estuvimos ahí, yo me acuerdo además que estábamos ahí juntos, bueno, aquello fue bastante potente. Vamos a escuchar un tema de esto, porque la verdad es que podríamos seguir aquí dando datos eternamente y la verdad es que yo particularmente me pongo de muy mala hostia, ¿eh?, con este tema, se me hace muy mala sangre porque me siento bastante engañado, ¿no? Y vamos a ilustrar esto con es una historia muy vaticana la que hemos contado. Vamos a escuchar a una banda que suena poco en este grupo, en este programa, Reincidentes, que no sé si han sonado una o dos veces, o puede que ninguna. Y de fondo, encima. Y de fondo, ¿no? No sé qué nos pasa con Reincidentes, pero hemos desenmascarado a Juanfran, porque cuando la he puesto en el playlist ha dicho, esta la tengo yo en MP3. Le dije, A mí en su momento, o sea, no tengo ahora mismo ningún disco original de Reincidentes. Yo esto los escuchaba en cintas que tenía grabadas. Ajá. Y hasta... Bueno, pero los escuchabas. Sí, sí, y formato. Mucho, los escuché muchísimo hasta... Hasta el disco, el directo, el Algazara. Sí, Algazara. Luego ya, pues, perdí un poco el interés. Es verdad que ahora los escucho y no me molan tanto como me molaban antes, pero sí que es verdad que sí que se mueve algo en la patatita, porque estas cintas yo les daba vuelta y vuelta en el Walkman muchísimo. Sí. Hombre, y porque te hacían ahí también un poco despertarte la conciencia, ¿no? En aquellas épocas de juventud. Juventud y militancia, sí. Bueno, hoy vamos a hacer una excepción. Cierto es que va a ser con uno de esos temas de aquella, de su época de disco suicidar, digamos, de antes de ese Algazara que tú dices, del Sol y Rabia también, que era un discazo. Sí. Y bueno, pues de esos discos de esa primera etapa de Reincidentes. Y vamos a poner un tema que seguramente conozcáis, a Cucaracha Blanca, que en realidad hace referencia a otra visita papal, a la de 1993, que coincidía con el año Sacobeo. El timo era similar, que estamos contando con la JMJ. En su momento, cuando decimos el Papa para esta visita, nos referimos a Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, a Karol Wojtyla, el Papa polaco. Y en lo que en aquel momento era su cuarta visita oficial a España, le gustaba bastante venir aquí. Madre mía. Y la verdad es que la canción de Reincidentes cuenta bastante bien con la situación, también en un contexto de crisis económica después del 92. Bueno, en fin, vamos a escuchar Cucaracha Blanca, Reincidentes. Bueno, muy bueno dividendo. Llegó al país, besó la tierra y saludó como un hijo de Dios. Qué conmoción en el aeropuerto, todo el mogollón gritaba todo tú. Qué emoción, todo lleno pura, no se juntó nunca tanta basura. Menos mal que vino el Papa a quitarnos la resaca, la resaca, la resaca del 92. En el nombre de Dios. Ya beatificó las olimpiadas y repartió hostias consagradas. Y así siguió toda su ruta, bendiciendo a todas las monjas, cura con incienso, a borbotones, consagró a los curas marianos. Vaya intento, lo de la iglesia, que sin doblarla vivo en la riqueza. Nelson Márquez vino al Papa a quitarnos la resaca, la resaca, la resaca del 92, en el nombre de Dios. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta una cosa por rematar. Joder, la... Rememorando juventud, sí, divino sí, tesoro. Sí, sí, madre trae, mía. Trae buenos recuerdos estas canciones, sí. Y también buenos momentos que nos vienen a la cabeza de, pues de juventud. Es verdad que no era la primera época, era la segunda de Reincidentes. Sí. Sin saxofón. Sin saxo. Joder, y muchos diréis de repente, ¿es verdad? Sí. En los dos primeros discos había un saxofón todo el rato por ahí sonando. Sí, un poco pesado, la verdad. Sí, pero le daba un toque sí. suyo. Joder, tenemos que poner más a los residentes, tío. Nos ponen tiernos. Luego, qué morralla. Pero bien que os gusta luego menear sí. la corva. Sí. Pues vamos a seguir con historias de juventud y de caos, ¿no? El caos de Madrid de las JMJ. Los residentes de nuestra juventud que nos ponen tiernos. Y vamos a hablar de una cosa que a algunos os sonará. Vamos a hablar de los días del caos. ¿Qué es esto de los días del caos? Yo no sé, ya os he dicho que algunos recordaréis, no sé si muchos, pero yo recuerdo unos estar hojeando la prensa española en el verano del 94 y ver un titular que me impactó muchísimo. Leo literalmente un titular del País. Jóvenes punkis siembran el caos por dos días en la ciudad alemana de Hannover. Toma ya. Ahí estamos. Jóvenes punks de toda Alemania se juntaron durante varios días de agosto en Hannover para reducir la ciudad a escombros. Literalmente el periódico. Violencia gratuita y nihilismo punk al extremo. A mí esto me impactó muchísimo, ¿no? Me encontré con esta noticia. No se le dio mucho bombo, no era la típica noticia sensacionalista del verano. Pero me acuerdo que lo leía con una mezcla de asombro, incredulidad y morbo, ¿no? Me fascinaba mucho... a la vez que me aterraba, ¿no? Esta violencia gratuita que se escribía en la prensa. Y, por otro lado, también pensaba que tenía que haber algo detrás, ¿no? En aquella era nuestra época de despertar militante y todo eso, y entonces decíamos, esto violencia por violencia no puede ser, ¿no? Parecía la típica criminalización de los medios y la reducción de algo más complejo al típico titular sensacionalista de verano. Eso que en verano siempre abundan las simplificaciones de esto es así y ya está. Sí, sí, los punkis la lían. Sí. Es muy jugoso, ¿eh? por otro lado. Recuerdo también que las noticias se repitieron el verano siguiente. Y después, toda mención a esto se redujo a la nada, ¿no? Es como Kaiser Sosé, en Sospechosos Habituales, que dice, de repente, ¡puf!, desapareció. ¿Qué fue de aquello? ¿De dónde...? Venían estos días del caos, ¿no? Yo me preguntaba, ¿había algo político detrás? ¿Era simple destrucción nihilista? Me he acordado de esto, por supuesto, al hablar de este programa, de estos hechos curiosos en verano. Y la verdad es que nos gustaría poder responder a todas estas preguntas, pero lo cierto es que hemos encontrado muy poca información al respecto. La mayor parte de esta información, además, está en alemán. Y es un idioma que, evidentemente, aquí no hablamos. Bueno, vamos a poner un poquito de luz de lo que hemos podido dilucidar a través de Internet. Bueno, estos días del caos, que era Chaostage en alemán, vienen de reuniones anuales que se celebraban a principios de los 80 de jóvenes punks en Alemania, ¿no? Originalmente se realizaron en la ciudad de Wuppertal. Parece ser, dicen algunas versiones, que allí... muchos jóvenes tenían locales ocupados y las primeras jornadas se realizaron como una especie de autodefensa de estos espacios, ¿no? Que tenían encima amenazas de desalojos. Otras versiones dicen que fueron encuentros de resistencia activa contra muchos planes que y formas de protocolos de actuación que tenía por entonces la policía alemana, que querían realizar un registro de punks con fotografías incluidas, ¿no? Es como una especie de ficha criminal. Lo cierto es que de Wuppertal las concentraciones pasaron a celebrarse en Hannover. Y vamos a escuchar ahora, porque existe una grabación de Yellow Biafra, durante un concierto de los Dead Kennedys en Berlín, convocando para diciembre del 82 a los punks alemanes para el Kaustage. Vamos a escucharlo. If you're sick and tired of the police trying to destroy Prague, like they do in Hanover, Hamburg, Berlin, Wuppertal, and the rest, all punks and other people who are the same up here are asked to gather in Hanover. Hanover, 18th of December. 18th for Chaos Time, Chaos Day, where you can all meet and talk and decide what you want to do, because you better do something. So if you're not doing anything on the 18th, hitchhike to Hanover for Chaos Time. If you don't understand my English, try this. Okay. Joder, madre mía. Sí. Te iba a decir, Juanfran, me encantaría saber qué canción tocaban después de esto. Pero se nota. Pero la he reconocido. California. pues sí, parece ser que en estos primeros años, ya, bueno, ya habéis escuchado a Yellow Biafra diciendo algo como: si estáis cansados de que la policía os hostigue, intente destrozar y destruir todo lo que estáis haciendo, ir a Hanover este 18 de diciembre para haceros ver, ¿no? Entonces, aquí sí que podemos intuir que en estos primeros años, los días del caos eran encuentros de punks para, pues para establecer vínculos, ¿no? Con conciertos, mercadillos y mucho intercambio de información. A ver, para todo esto las pintas no ayudaban, ¿no? Entonces, recordad, las pintas de los punkis en los 80 eran bastante cantosas y traían problemas. Pero a la vez molaban. A la vez molaban, claro que sí. Pero les traían a ellos muchos problemas con los civiles, por llamarlo de alguna manera, y con la policía. Algo que cualquiera que haya vivido y haya sido punky en los 80 va a saber. Ahora vamos a poner otro corte de algo que pasó en España relacionado con esto. Pasó en la Sastenagusia de Bilbao en el año 85, donde al alcalde no se le ocurrió otra forma para enfrentarse al problema, entre comillas, de todos los punkis que iban allá a las fiestas, que detenerlos, ducharlos y cortarles las crestas. Vamos a escuchar una serie de fragmentos de un documental que podéis encontrar fácilmente en YouTube, de la ETV de hace unos años. Había, entre ellos había gente maja, pero otros eran muy folloneros, los famosos pies negros. Que no sé qué será de ellos, les he hecho falta. El tema pies negros también llegaba con el tema punky. Y dos, aquellas crestas era, yo me encantaba, yo hubiese organizado un concurso. La movida de ayer, mira, que se cogieron aquí un mogollón de peña y se los llevaron todos para adelante y luego los cortaron la cresta. Pues se le ocurrió al alcalde, a Robles, en aquella época, pues coger aquel día y decir, bueno, pues hay que lavarse, hay que esto, y les cortaba el pelo, les hacía una desinfección de arriba abajo. Y les entrego ahí ropa, les entrego de todo. Si un tío va flipando por la calle, que le corten la cresta es muy chungo, ¿no? Y entonces allí se les duchaba. Se les daba ropa y decía que lo que querían chupas. Y me decía, chupas, digo, hijo, no, chupas son chaquetas, me decía uno, negras, de cuero. Te cogían cuando estabas dormido. A todo el mundo se lo llevaron a comisaría, le quitaron la ropa, que no se la querían devolver, le cogieron, les cortaron el pelo. Me parece muy bien. A mí muy bien, porque muy nos bien. Contagian la lepra. Pues me parece estupendamente que hagan una limpieza plena. Los llamaba todos los días. Oiga, pero ustedes cómo le... Ustedes son racistas. Racistas. Somos higiénicos. A mí ayer casi me la ligan y esta mañana me han pillado durmiendo y casi me la cortan también. Faltó el cantón duro, a ver. No te rías, que es verdad. No, no te rías, que es verdad. Que, madre mía, que nos contagien la lepra es mi parte favorita. Bueno, esto pasaba en Bilbao y nos podemos imaginar lo que pasaba en Alemania también. Qué ignorancia, ¿no? Qué falta, sí, de, ¿verdad?, conocimiento. O sea, que cerdos y cerdas hay en todos lados, no tienes que ser punky. Sí, sí. Pero los hay de traje que no veas. Pero qué ocurrencia, el alcalde, ¿no? Madre mía. No somos racistas, somos higiénicos, madre mía. Sí, sí. Pues como os podéis imaginar, con tanto punky suelto en los días del caos en Alemania, volvemos ya para allá. Todos los años solía haber desórdenes y había violencia, encontronazos por la policía, etcétera. Esto es lo que hemos intuido nosotros, que eran estos días del caos, que por cierto se han seguido celebrando hasta 2000 y pico. Pero lo que ha pasado a la historia escrita por los medios es que los días del caos no eran nada más que encuentros de punk con ningún otro motivo que reducir la ciudad a cenizas, piedras, fuego y enfrentamientos por la policía. Así, los veranos del 94 y el 95 fueron los más violentos, eso es verdad, hubo muchos enfrentamientos, hubo 500 detenidos cada año, cientos de heridos y daños materiales bastante cuantiosos, ¿no? Hubo unas octavillas, además, que aparecieron, que vete a saber quién las redactó, llamando a la destrucción de Hannover, ¿no? Esto no ayudó en nada, ya que los medios ya tenían su historia y así había quedado. Bueno, pues para ilustrarlo vamos a escuchar una canción de un grupo punk alemán, se llama Terror Group, inspirada en los propios días del caos. La canción se titula, a ver si lo puedo decir, Uchenden Ticket, que se refiere a un tipo de billete especial que era el que solía, un billete de tren especial, que era el que solían comprar los punks que acudían a Hannover a participar en las jornadas. Este tema apareció en un single del 93, del 96, de este veterano grupo, que tiene bastantes discos. Y aunque no es el punk que yo suelo escuchar, su inclusión hoy está más que justificada. Una convocatoria para destruir Hannover. A mí me gusta eso. Fíjate. ¿Por qué no? Digo yo. Sí, claro. Seguimos, María, en este recorrido por veranos calientes, noticias que, bueno, pues han sido poco trascendentes. No porque sean poco importantes, sino porque, bueno, pues en verano las cosas pues se tapan mejor. Pues ahora os traigo un tema que diréis, incendios. ¿No se habla de eso en verano? Bueno, hablarse se habla, lo que no se habla claro de qué es lo que hay detrás de ellos, ¿no? Exacto. He relacionado incendios y cambio climático. Porque, aunque no lo digan en los medios, está muy relacionado, ¿no? Bueno, ya sabemos que el cambio climático es un hecho. Y todos sabemos que el clima ha tenido variaciones durante milenios, pero la realidad es que desde que prácticamente empezó el siglo XX... el cambio en el planeta ha sido producido por la mano del ser humano, con el acusado incremento del CO2, el aumento de la temperatura global o el deshielo de los polos. El otro día decían que se ha caído un cacho de hielaco. De la Antártida, sí. Que se ha desprendido, que era del... Pues yo leí la noticia en inglés y hablaban, decían que era del tamaño de Delaware. Entonces no... Era brutal, no sí. Equivalencia, pero era una barbaridad. Aquí lo tradujeron como... Por campos de fútbol. Puede ser. No, como 10 veces la superficie de la ciudad de Madrid. Ah, sí, es verdad. Eso también lo había leído yo. Sí, o sea, vamos, un cacho hielo que da para cubatas. Bueno, o sea, que la noticia la verdad que da bastante miedete, ¿eh? Es como, ya está, ya ha empezado el fin. Sí, totalmente. O sea, el apocalipsis. Sí. Ya se oyen por ahí las trompetas. Un parámetro que muestra claramente el efecto del aumento generalizado de las temperaturas es el número de días al año con las temperaturas superiores a 30 grados, y estos días, pues bueno, tenemos el ejemplo en carne propia. Y en el estado español concretamente ha aumentado el número de días con una temperatura media superior a 25 grados en las 38 estaciones meteorológicas distribuidas por este. Todos estos factores... unidos provocan escasez de precipitaciones y olas de calor que cada vez son más habituales y largas, lo que provoca que el ambiente esté mucho más seco, al igual que el suelo de los montes y los bosques. En definitiva, el clima es determinante en el riesgo de incendio. Cuanto más desecante sea la atmósfera y menor la humedad del suelo, más seca estará la vegetación y la hojarasca, lo que aumentará su inflamabilidad y combustibilidad, y por tanto el riesgo de que se produzca un incendio o que empeore la naturaleza del mismo es, no sé, aumenta exponencialmente. Por otra parte, la vegetación madura no abunda demasiado dentro de, o sea, debido al uso intensivo de nuestros montes. La más frecuente procede de reforestaciones, mucho más susceptibles en muchos casos a tener mayor grado de inflamabilidad que la vegetación natural madura, sobre todo en el caso de especies pioneras, coníferas y eucalipto, que dicen que es un árbol que para los incendios es como un caldo de cultivo. Sí, que además no es autóctono. Sí. Y son muy utilizadas en los proyectos de reforestación y que parece ser que acumulan lo que llaman combustible fino. Otro factor que aumenta la cantidad de combustible en el monte y en consecuencia el riesgo de incendio es la falta del aprovechamiento de leñas, el abandono de cultivos marginales y el menor pastoreo. En definitiva, una menor gestión del monte, ¿verdad? Sabemos que si el aumento de la temperatura global supera los 2 grados, los días de riesgo de incendio se incrementarán hasta 6 semanas al año. Junto a ello, otros impactos del cambio climático, como el debilitamiento por estrés hídrico o térmico y el aumento de plagas y enfermedades, someterán a una presión creciente a los bosques. Porque, o sea, me ha gustado escribir esto porque normalmente no se habla de los bosques y la fauna que vive en ellos, ¿no? Y es súper importante, los bosques son los que nos dan oxígeno para respirar y la fauna forma parte de nuestro sistema ecológico, ¿no? Además, ponemos en peligro de extinción por la falta de lluvia y la humedad en el suelo especies como los alcornoques, fresnos o sauces, así como toda la fauna que vive en los bosques, que simplemente no puede sobrevivir porque el pH del suelo cambia por el tema del incendio y las cenizas, y otras especies se ven forzadas a cambiar de hábitat, ya que no tienen alimento para seguir en el bosque donde habitaban o en el monte donde habitaban. Y con esto, que también me parece un poco hardcore, no hay estudios serios donde se contemple qué porcentaje de fauna no sobrevive a los incendios y qué repercusión tiene en el ecosistema, que me parece bastante preocupante que a las alturas de la vida humana y del siglo no seamos capaces de cuantificar todo esto, ¿no? Sí, no, todas estas cosas en España en general están muy mal estudiadas, y los que lo estudian, ya lo vimos un poco sobre esto en el programa que hicimos del lobo, ¿no? Que la gente que estudia estas cosas a nivel administrativo no se les hace nunca caso, y tienen siempre que defender sus conclusiones y sus propuestas de tratamiento de bosques, de animales, etcétera, tienen que defenderla siempre a capa y espada, porque no se les hace caso, porque hay otras presiones externas que son mucho más fuertes. En fin. Así estamos. La gran pata de los incendios es, sin duda, la falta de interés por parte del personal, que era lo que ahí tú decías. Estamos, sí. Se sabe que más del 90% de los incendios en el Estado español son provocados, o bien para recalificar suelos, por domingueros que dejan el monte y el bosque hecho una porquería, hacen barbacoas y no apagan el fuego debidamente, la quema no controlada de rastrojos o restos de cultivo por parte de los agricultores, y el abandono absoluto de los montes por parte de las autoridades. Sí. Yo recuerdo leer, que además me sorprendió mucho, un informe de Ecologistas en Acción. Decían que el gran porcentaje de incendios se debe a causas agrícolas, ¿no? Que sí que lo has mencionado, es quema no controlada de rastrojos y de cultivos por parte de agricultores para limpiar el campo y preparar la tierra. Que normalmente esto se va de mano porque no se hace como se debe hacer, y entonces pasa lo que pasa. Que todos tenemos en mente, sí, son los suelos para recalificarlos, para los terrenos, pero en el fondo es la agricultura la gran causante de los incendios. También la falta de prevención, sí. Que es verdad que tú cuando vas por una carretera y no vas por, yo que sé, por el desierto este de Aragón, que ahora mismo no sé cómo se llama, ¿no? Los cortafuegos, o sea, tú sabes que estás ahí porque los intuyes que eso ha sido un cortafuegos, pero están llenos de vegetación, incluso de árboles, que se supone que eso es, sirve para que el fuego no atraviese de un sitio para otro, y sin embargo ahí están muertos de la risa y del asco, ¿no? Entonces, sí. En el momento que prenda algo, claro, el fuego se extiende de una manera brutal y muy rápida, ¿no? Con lo cual todo esto conlleva a que cada vez haya más grandes incendios, que son especialmente peligrosos porque son de alta intensidad e imposibles de controlar por los medios de extinción. Además, ponen en peligro vidas humanas y arrasan con el medio rural y natural. Solo se destina el 20% de los recursos a la prevención de incendios, que me parece brutal. Y todos los expertos apuntan a que la prevención es lo más importante. De nada sirve invertir mucha pasta en apagar incendios si luego la prevención no se hace bien, ¿no? Las políticas actuales de lucha contra el fuego han generado la denominada paradoja de la extinción. Es decir, que la pronta extinción de la gran mayoría de los incendios que se declaran conduce a la acumulación de biomasa combustible en los montes, aumentando la probabilidad de que se desencadenen cada vez con más frecuencia. Esto nos pone en una situación de incendios latentes y potenciales en gran parte de los terrenos forestales si no se modifican las estructuras de combustible. Y sin olvidarnos de la gran cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera cada vez que hay un incendio. En algunos estudios se estima que la cantidad de CO2 liberado es de alrededor de 1,5 millones de toneladas anuales debido a los incendios. Y para terminar así un poco de forma positiva, hay algunas propuestas que se están poniendo encima de la mesa, que obviamente una de ellas es combatir el cambio climático. Otra es adaptar los ecosistemas forestales al cambio climático, es decir, aplicar medios de adaptación y potenciar la gestión forestal. Todo lo contrario que se hace aquí. Sí. Adecuar la prevención y la lucha contra los incendios forestales al nuevo escenario y tomar medidas preventivas para afrontar los nuevos escenarios de cambio climático e incendios de alta intensidad, que es lo que parece a lo que estamos abocadas. Sí. Yo creo que todo esto se lo contamos a Donald Trump y yo creo que va a decir que sí, ¿no? Porque sí, sí, sí, sí. Va a decir, ya, yo ya. Le veo, sí, yo le veo una persona sensata, sensible con el tema, y que va a dar el manotazo encima de la mesa que hace falta y que se ponga todo el mundo a trabajar ya. Exacto. Yo lo veo, lo veo. Yo también lo veo. Madre con mía. Su pelo rubio. Y sus manos naranjas. Con su pelo rubio ese de... Bueno, no lo voy a decir. Bueno, para daros un poco de buen rollismo, os he traído una cantante francesa que ya creo sonó aquí, que se llama Sad. Y en esta ocasión os he traído una cancioncita de su segundo disco, que es de 2013, que se llama Recto Verso. Del que ella dijo sobre su disco: siempre he dicho en alto lo que la demás gente pensaba en bajito, y es inconcebible invertir dinero en mandar al hombre a la luna cuando en algunos países hay niños muriéndose de hambre. Se nota que escribe desde el corazón, la convicción y los pensamientos de meditados. El estilo musical es muy parecido al del primer disco, una mezcla de jazz, reggae, medios tiempos y acompañada con una voz tan dulce como la que tiene. El tema que os propongo, que traducido quiere decir ¿a qué esperas?, nos pregunta y se pregunta eso mismo. ¿A qué esperamos para empezar a movernos y para parar este desastre? Sad. Je suis de Varsovie, au bord tarira ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis du pays calme, la tête dans le ciel, les montagnes ont une âme sous les neiges éternelles. Sherpa depuis toujours, des sommets, des façades. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? T'attends quoi? Que la terre nous ronde, que le soleil nous fonde et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, on attend quoi? Que la terre nous ronde, que le soleil nous fonde et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, ils attendent quoi? Des plantes et de la faune, vivant depuis toujours, j'écoute des cascades. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? Je suis à la dérive, un bateau sans le vent, priant pour que j'arrive où personne ne m'attend. Perdu depuis toujours, d'Odyssée en l'Iliade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade? Quand arrivera ce jour, on se sauvera de la noyade. Et t'attends quoi? Que la terre nous ronde, que le soleil nous fonde et qu'on enfuisse le monde. Dis-moi, dis-moi, mais j'attends quoi? Acento gabacho aquí sonando en Barrio Canino, hoy programa 219, sí, que estamos dedicando a las no canciones del verano, temas importantes que han ocurrido en verano, que les ponemos una cancioncilla para bailar un poquito, pero que bueno, pues que han sido silenciadas y no nos hemos enterado. De lo que estabas hablando antes tú, Juanfran, también de Hannover y tal, quizá haya algo reciente que también podamos un poco relacionar y que también, bueno, ha tenido su repercusión mediática relativa, también bastante desenfocada, un poco manipulada. Estoy hablando de los sucesos de Hamburgo de esta misma semana, sí, pasada, este verano, julio de 2017. Sí, pero yo, por ejemplo, ya que lo dices, no, la verdad es que ya prácticamente los telediarios y los informativos no los veo. Pero de esto, de todo lo de Hamburgo y de toda la gente que han detenido, que ahora hablaremos, de esto me he detenido por, me he enterado por medios alternativos, por decirlo de alguna manera. No, uh-huh, no lo he visto en la prensa oficial. Uh-huh. Así es. Ahí que es de noche. Así es. No, pero bueno, en algún telediario sí que ha salido alguna imagen, pero sí, ya sabes. Pero de la de los disturbios, ¿no? Exactamente. La típica. Exactamente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Hamburgo 2017. Yo creo que en muchos de esos medios alternativos que tú comentas, sí que se ha hablado mucho de esa, ¿cómo decir?, refundación del movimiento antiglobalización, del relevo generacional, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos de esto, de las grandes movilizaciones antiglobalización, enseguida nos viene a la memoria esta, la de Génova de 2001, que también sería un tema que podríamos haber traído a la mesa. Ocurrió en verano, todas aquellas aquellas cargas, el asesinato de Carlo Giuliani, el tema de la Scuola Díaz y bueno, todo lo que ocurrió. Lo hemos comentado en otros programas con bastante detenimiento, así que no vamos a contarlo hoy, pero vamos, que nos parece un tema digno de hablarse en cualquier momento. No vamos a hablar de eso. También hubo aquí en España, en el contexto de la presidencia europea, de la Unión Europea, en el 2002, una gran manifestación en Sevilla, que también fue en verano. Yo me acuerdo allí, yo estuve allí y me acuerdo allí con 42 grados, tío, de buah, madre mía, un calorazo. Que íbamos ahí con gorras y todo, ¿no? Fíjate que yo no soy muy cuñado de ponerme gorra, ¿no? Y el compañero con el que iba nos registraron en, pues, como 3 o 4 veces para ir a la manifestación de donde estábamos, y cada vez que nos registraron le hacían quitarse la gorra a ver si llevaba algo debajo. Y claro, es que tenía ese cabezón, no es que no había ningún secreto. Y era, me acuerdo, muchísimo calor. Y en ese 2002, no solamente en verano, también hubo, fuera ya del verano que nos ocupa hoy, grandes manifestaciones en Madrid y sobre todo en Barcelona, que hubo palos para aburrir. Que hoy que no está aquí Harry, se acordará de alguno de los sí. que... De sí, los yo, no, que... yo estuve en las de Barcelona. Estuviste también. Y allí hubo, ¿no? Hubo mucha cerita. Sí. Harry siempre nos ha contado también aquellas batallas. El verano también del 2000 en Praga también fue calentito, y de nuevo en el 2001 en Barcelona también hubo algunas concentraciones. Bueno, en fin. Siguiendo en el verano, también en el año 94 hubo una cumbre en Madrid, una asamblea anual del Fondo Monetario Internacional a finales de verano, que en aquel momento el movimiento de antiglobalización, bueno, como que no estaba tan organizado, hubo movilizaciones, pero pasaron más bien sin penas ni gloria. También incididas un poco por el tema del verano madrileño, ¿no? Del fuego este que nos rodea hoy. Y bueno, nos dejamos un montón de cumbres, ¿no? Que más o menos las citas antiglobalización, en verano o no en verano, han acudido pues tanto a las reuniones de Davos, del FMI, del Banco Mundial, del G8, del G20 y de quien haga falta. Y sin irnos muy atrás en el tiempo, como decíamos, pues una de estas cumbres o contracumbres han tenido lugar en la ciudad alemana de Hamburgo para protestar contra la cumbre del G20 en este caso. Y con la presencia además de decenas de miles de manifestantes venidas de diversas partes de Europa y del mundo en general. Como decimos, se han reunido en Hamburgo, en Alemania, los días 7 y 8 de julio, toda la morralla esta del G20. También estaba ahí el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, que han sido un poco los representantes de la Unión Europea en esta cumbre. Y que se celebraba bajo un tema, a mí me flipan, las movidas que se montan estos para reunirse y las cosas de las que hablan, para forjar un mundo interconectado. Qué bonito. Que es justamente lo que nos hace falta. Qué bonito. ¿Sabes? Sí, estar interconectados. Al final, fíjate, vamos a traducir para ellos que es un mundo interconectado, que hablen los vecinos, justamente no es. Dicen la declaración final, el comunicado final de la cumbre del G20 en Hamburgo, ha sido cosas así como compartir los beneficios de la globalización. Entonces fíjate lo que es para ellos estar interconectado, los beneficios de la globalización. ¿Y cuáles serán, verdad? Ellos lo saben. Igual es que lo tienen para ellos y para ti no lo tienen. Debe ser. Crear resiliencia. Esta palabra resiliencia, igual algunos... Resiliencia, es una palabra muy moderna. Es un poco raruna igual para algunos. Resiliencia se refiere a generar la capacidad para superar situaciones de crisis. Es decir, estructuras macroeconómicas o infraestructuras, lo que sea, para que ante movimientos, turbulencias en el sistema económico, no afecten a los países del G20. A los demás sí, si acaso, pero a estos no. Sí. Eso es la resiliencia para ellos, ¿no? La capacidad de superar situaciones adversas, de crisis o de, sobre todo, de cambios imprevistos que cada vez son más acelerados en el contexto actual de vida. Lo traduzco con otras palabras, que se den las condiciones para que las élites mantengan sus márgenes de beneficios para aguantar ahí bien, para aguantar las crisis, claro. Y mejorar el sustento sostenible y asume responsabilidad. Bueno, estas son cosas transversales que meten ahí. Al final... Para hacer como que es humanitario y tal. Esto lo explicó muy bien. Estuvo aquí Esteban Hernández y él lo explicó muy bien. Las élites se encuentran en un momento en el que tienen que mantener sus márgenes y, si puede ser, agrandarlos. Mm. Y estamos en un contexto en el que, bueno, el capitalismo realmente existente actualmente pues es cambiante y es jodido, también para ellos. Y entonces tienen que darse esas condiciones, crear esos mecanismos para que esto siga funcionando y ellos sigan estando ahí y tú sigas estando donde sigues estando, ya está, no hay más. El capitalismo realmente es muy simple en su finalidad. Luego ya los mecanismos son tremendamente complejos, pero la finalidad es muy fácil. Más de 100.000 manifestantes venidos de toda Europa se han dado cita en Hamburgo, en la ciudad alemana de Hamburgo, como dicen en los informativos. Varias noches de disturbios, decenas de actividades contra la cumbre del G20. Apuntad este dato, 476 agentes de policía heridos y un número similar de manifestantes. Es muy curioso porque allí... Empate, ¿no? Sí, sí, la proporción allí es 1-1, aquí no. O sea, que aquí hay algo ahí, ¿eh? 476 policías heridos y un número similar de manifestantes, 186 detenciones, o sea que sales a 3 policías heridos por detención, ¿eh? O sea que aquí los guarismos son bastante diferentes a las proporciones que manejamos aquí en Madrid. Más de 30 órdenes de detención y bueno, y entre estos detenidos, que quizá por esto ha salido un poquito más en los medios de comunicación aquí en el Estado español, se encuentran 5 españoles y contra 2 de ellos se van a presentar cargos. Uno es de Bilbao, me parece, y bueno, no tengo muy bien los datos de cómo son. Para comprender un poco lo que ha pasado estos días en Hamburgo, vamos a ceñirnos simplemente a esta casuística de los disturbios y tal, por no hablar de todo lo que ha ocurrido, ¿eh? Porque al final no queremos quedarnos solamente con lo que cuentan los medios generalistas, pero tampoco podemos retratar en este programa todo lo que ha ocurrido en Hamburgo estos días. Pero sí que vamos a remontarnos un poco atrás en el tiempo, exactamente 30 años, al año 1987, en aquellas protestas que tuvieron lugar en la celebración del 1 de mayo en Alemania, no solo en Hamburgo, también en otras ciudades, que acabaron con unos incidentes bastante importantes en muchas ciudades, y de tal manera que la policía alemana se planteó cómo era la forma que tenía de enfrentar estos disturbios, ¿no? Y entonces desarrollaron un modelo inspirado, yo creo, en los cómics de Asterix, en los que se ponían larguísimas filas de policías antidisturbios para hacer cordones que cortaban el paso de los manifestantes, de alguna forma bastante estáticos, y al mismo tiempo se complementaban con escuadrones de movilización que eran muy móviles, muy rápidos, y mantenían un contacto muy estrecho con la multitud, ¿no? Mientras iban siendo respaldados por este cordón de manifestantes. Y estos escuadrones móviles se movían delante y detrás de los cordones, de forma muy, muy ágil. Esto lo inventaron a raíz del 1 de mayo del 87, del pijostio que se montó allí, y les ha funcionado exactamente 30 años, más o menos, hasta esta semana pasada, en la que, claro, esto es una carrera un poco de armamento, ¿no? Unos van inventando soluciones, claro, y otros van inventando también pues soluciones a aquellas soluciones. Claro. Y los manifestantes esta semana convocaban el llamado contra el G20, que eran una serie de movilizaciones que se llamaban Bienvenidos al Infierno. Tenemos que decir que... Qué bonito el nombre, me encanta. Sí, sí, sí. Sí, que encanta, sí. Las convocatorias alemanas, también la que comentábamos antes, han tenido esta potencia en sus lemas. Días del caos, Bienvenidos al Infierno. Sí, yo la verdad es que... Vais a cobrar. Sí, sí, sí. O sea, tú llegas allí, el G20, aquí todos encorbotados, y te encuentras en algún sitio, habrán visto alguna pancarta, alguna pintada, Bienvenidos al Infierno, y oye, por lo menos te lo piensas, sí, ¿no? Bueno, pues planteó como método de lucha ante la represión de la policía, quisieron extender la acción sobre un área muy grande de la ciudad para prevenir precisamente estos cordones policiales en los que al final hay mogollón de detenidos y cobra mucho la gente, ¿no? Entonces dijeron, vamos a tomar un área muy grande de la ciudad, vamos a organizarnos y a repartirnos la ciudad por trozos y vamos a movernos muy rápido. Y vamos a hacer acciones muy breves, muy rápidas y descentralizadas para que la policía no pueda controlar esto. De tal manera que cada vez que la policía establecía una línea de control con esa línea infinita de antidisturbios, con esos escuadrones móviles, cuando ellos querían organizar eso, la acción ya había terminado y se había trasladado a otro punto de la ciudad. Y como estabas movilizando a todos los policías en este lado, pues no te da tiempo a llegar a la otra. Eso también pasó en Seattle, ¿no? También en una cumbre de un G20, sí, ¿no? La que inició un poco todo esto. Sí, sí, sí. En el 98 fue una 99. Que fueron haciendo ahí varias cositas en diferentes partes de la ciudad. Entonces la policía estaba desbordada y no sabía dónde acudir. Eso es lo que han hecho básicamente esta semana también en Hamburgo. Gran idea. Y claro, hay que estudiar estrategia militar al final. Exacto. Vamos de pringaos. También requiere, claro, un conocimiento de la ciudad, ¿no? Y una organización muy potente. Sí. No solamente han sido importantes los manifestantes, también los espectadores, que de alguna manera no participaban directamente en las acciones, pero que también estaban cerca, participando, respaldando un poco estas acciones, haciendo manifestaciones de apoyo, que impedían un poco la movilización del movimiento de la policía, el tránsito, y sí que favorecían un poco que los manifestantes que estaban organizando ciertas acciones se pudieran desmovilizar y mover más ágilmente a través de la ciudad. El caso es que, bueno, pues se identificaron rutas de salida para hacer estos ataques rápidos, mientras que otra multitud más grande pues llevaba a la policía hacia una única dirección, luego a otra. Y cuanto más territorio la policía tenía que intentar controlar, pues más disolvían, digamos, sus fuerzas y más chocaban además contra esa población manifestante que bloqueaba un poco el paso. Al final, bueno, pues la policía ha perdido el control de muchas de las zonas que estaban en rebeldía y en Hamburgo y se vieron obligados a retirarse por completo, ¿no? Y bueno, pues al final, bueno, se combatió un poco esta estrategia de la policía con otras estrategias similares para que sepan que, bueno, que todo el mundo también puede poner la cabeza en estas cosas, aunque a lo mejor la base de lo que ocurría en Hamburgo no era pelearse con la policía, era organizar otras acciones, pero bueno, también de alguna manera tomar el control físico de la ciudad para protestar contra las acciones del G20. Y bueno, aparte de todas estas preocupaciones tácticas, sí que tenemos que decir que, bueno, pues la policía ha perdido, digamos, en su batalla por intentar controlar por la fuerza bruta la ciudad, y sobre todo, lo más importante, perdieron la legitimidad a ojos de la población, que eso es lo más importante, ¿no? Que al final decir, mira, la que estáis montando aquí para pegar a estos chavales no tiene ningún sentido, y al final lo importante son esos, y lo vamos a decir claro, hijos de puta que están ahí metidos decidiendo por todo el mundo cosas que a nosotros no nos convienen y que favorecen solamente a los cuatro que manejáis la pasta de la banca y de las grandes empresas del mundo, y venís aquí a hacer negocios y encima mandáis a la policía a pegar a los chavales. Y esa batalla informativa ahí en la calle la perdieron desde el minuto uno, clarísimo. Esto ha supuesto un subidón dentro del movimiento antiglobalización, y hay ya quien habla de, como decíamos antes, de refundación, de traspase generacional y, bueno, cosas que yo no sé si lo tenemos tan claro nosotros, pero bueno, está bien venirse arriba de vez en cuando, también en verano. Para las pírricas victorias que tenemos, por lo menos disfrutarlas un poquito. Sí. Y bueno, también hay que comentar alguna cosa más, y es que había organizadas zonas de acampada durante la ciudad que estaban legalizadas, pero que la policía sistemáticamente registraba a toda la gente que entraba en ellas, lo cual no era demasiado legal, pero pues disuadía a muchos de ir allí, sobre todo si tienes algún antecedente o alguna cosa. Registraba de forma bastante explícita, ¿no?, a muchos de estos manifestantes. Bueno, les impedía un poco el paso, y mucha de la gente pues al final acababa vagando un poco por la ciudad a ver dónde dormía, y prefería dormir en la calle que en la zona de acampada. Y para ello, el equipo de fútbol de San Pauli, el barrio más antifascista de Hamburgo, cedió su equipo, su terreno de juego, el estadio de fútbol, para que la gente acampase allí. Del equipo de San Pauli se pueden contar muchas cosas, pero lo vamos a dejar para otro día, porque la verdad es que esto es un tema molón. Recientemente la editorial Capitán Swing también ha sacado un libro sobre el equipo de fútbol de San Pauli, que os recomendamos también echarle un ojillo. De eso ya hablamos otro día. Pero bueno, que ahí estaba la gente acampada en el equipo, en el campo de fútbol, y está muy bien que la gente vaya a los campos de fútbol a hacer otras cosas que no sea el becerro. Así es. Y bueno, vamos a poner un temilla para ilustrar esto que estamos contando, de un grupo que yo cada vez que puedo lo vuelo aquí en el barrio canino, que son Industrias Orsini, que el nombre ya dice bastante de por dónde andan, y de su disco Suministros para el Bel Canto, el que quiera entender lo que lo entienda. Y bueno, pues nos vamos a poner un tema que nos viene al pelo, que se llama Black Block de Verano. Eso está muy bien, porque es verdad que el bloque negro sufre especialmente en verano, porque como todo el mundo sabe, la ropa negra en verano, lo decimos hoy que en Madrid tenemos 41 grados, joder, pues no está la cosa, podría haber sido el white block, ¿no? Y ah, es que white no se puede ir. Joder, tío, no. Es que es muy duro. No, porque te mojan con las mangueras y se te transparenta todo, tío. Claro, y los pezoncillos ahí. Y entonces te identifica. Joder. Como dicen, el negro quiere decir muchas cosas y parte de la guerra va en el negro. Joder, pero va muy sufrido, coño. Es verdad que pega con todo. Pegado con todo. Mira yo, qué negrito vengo hoy. Oye, pero para una mani de estas combativas, el negro va guay, porque si te tiran cualquier cosa, luego no se ve la mierda. Sí, sí, sí, la verdad que tiene un sentido el negro. Claro, y la claro, es sufrido, claro, sí. Claro. Pero como dice Industrias Orsini en esta canción, Black Block de verano, qué duro es ser del Black Block. Soy un activista de esos malos malos. Rompo cabinas y calcino algún banco. Si en la calle no hay disturbios, vuelvo a casa enfadado. Lo de anoche fue una mierda porque no hubo ningún palo. Yo quiero adrenalina, necesito emoción. Llegan las vacaciones, dime qué hostias hago yo. Yo quiero adrenalina, necesito emoción. Llegan las vacaciones, dime qué hostias hago yo. Me hago del Black Block, del Black Block. Me hago del Black Block, del Black Block. A mediados de julio, en casa apalancado. No hay una sola mani, todo el mundo se ha marchado. Voy a pillarme un viaje de esos organizados. Me voy a ir pa'l G8, todos los gastos pagados. Y si busco adrenalina, necesito emoción. Cuando llegan vacaciones, dime qué hostias hago yo. Y es que busco adrenalina, necesito emoción. Cuando llegan vacaciones, dime qué hostias hago yo. Me hago del Black Block. Me hago del Black Block. Que me hago del Black Block. Yo me hago del Black Block. Ciudad mediterránea. Calor que te cagas. Todas encapuchadas. En la cara una braga. Los cócteles que tiro provocan llamaradas. Encima voy de negro, esto ya es una pasada. Yo quiero adrenalina, yo quiero emoción. Llegan las vacaciones, dime qué hostias hago yo. Yo quiero adrenalina, yo quiero emoción. Cuando llega el verano, qué duro es ser del Black Block. Qué duro que es ser del Black Block. Está claro. Sí. Estamos de acuerdo. Que no están las cosas en las calles como va, pero convocar llamaradas con 45 grados y medio que marcaban en Granada hace dos días. Uf, qué calor. Que no están las cosas bueno, aquí ni... no nos hemos quedado cortas, ¿eh? Que ayer creo que llegamos a 41 o 41 y algo. O sea que... Imagínate con un pasamontañas negro o 41 grados. Bueno, o solo con capucha, no hace falta ni pasamontañas, capucha, la manga larga. La capucha. Se te quedan las ganas de hacer la revolución. Claro, tío. Madre. Muy cansado. Oye, lo bueno es que no tienes que parar en ningún sitio para ir al baño, porque como todo lo sudas. No, eso también. Bueno, Juanfran, vamos a viajar un poquito también por sí. El mundo, ¿no? Y en el tiempo también. Sí, vamos a movernos otra vez de tiempo y de lugar. Vamos el fatídico día del 23 de junio de 2002, que fue cuando el gobierno israelí aprobó la construcción del denominado Muro de Gaza. Es mucho, ya lo sabréis ya, vamos a recordarlo. Es un sistema de vallas y alambradas junto a partes de hormigón de hasta 7 metros de altura. Para acceder de un lado a otro hay que superar los checkpoints, ¿no? Los puntos de control establecidos por el ejército israelí para controlar el paso de la población. Como siempre, la excusa del gobierno israelí fue la seguridad, ¿no? En 2002 estaba todavía arriba la intifada de Al-Aqsa, o la segunda intifada, como se le llamó. que trajo una nueva guerra al territorio palestino, ¿no? Las tensiones institucionales entre las dos partes, Israel y Palestina, estaban a tope en plena cumbre de Camp David, ¿no?, donde se estaba negociando un enésimo acuerdo de paz. Pues todas esas tensiones acabaron estallando en la calle con la visita, esto seguro que lo recordaréis, la visita de Ariel Sharon a la explanada de las mezquitas de Al-Aqsa. Qué gran nombre este, ¿no? El sí, Ariel. Eso, la bolita, vamos, ya ves. Y la sirenita. Ahí estaba. Los palestinos lo entendieron como una provocación y se lió, ¿no? Entonces pasamos de protestas callejeras y un conflicto de baja intensidad que pasó a guerra abierta. Por un lado, recordaréis, Israel empezó con sus series de asesinatos selectivos, donde hacía asesinatos extrajudiciales de líderes palestinos, y Hamas empieza a meter hombres bomba en territorio israelí, ¿no? Y aquí Hamas empieza, por un lado, a apartar a la OLP, que era entonces la parte reconocida por el gobierno de Israel, les empieza a apartar como organización de masas en los territorios ocupados de Palestina, sobre todo en Gaza, en la franja de Gaza. Pues todo esto le pone a Israel la excusa en bandeja, ¿no? Se controlaría el paso de la población a través de una valla de seguridad para controlar los hombres bomba. La valla viola todos los acuerdos humanitarios habidos y por haber. Ha sido criticada duramente por Amnistía Internacional, Intermon Oxfam, Human Rights Watch y UNICEF, y calificada de ilegal por la Asamblea General de la ONU y por la Corte Penal, por la Corte Internacional de Justicia, que en un informe demoledor de 2004 la declaraba ilegal e instaba a su total desmantelamiento. Esta es una que vas andando y según vas andando a los laterales tienes una reja brutal, ¿no? Sí. Es que solamente de ver eso ya crea una sensación de claustrofobia y de meterte en una cárcel brutal. No solo es esa reja, sino en las partes, están las partes de muros de hormigón, que es lo que todos nos viene a la cabeza, porque hay un montón de artistas que han hecho pintadas en plan protesta, pero la parte de la verja con la alambrada de espino y tal, aparte de lo que no se suele mencionar, es que hay una carretera, hay una zona de seguridad, una zanja y una carretera de doble sentido. Normalmente todo esto cae del lado palestino, para que circulen los vehículos del ejército israelí, para controlar mejor la frontera. Este se bautizó como el segundo muro de la vergüenza, casi en el acto, en alusión al muro de Berlín. Se mueve a lo largo de la línea verde, que es la frontera de la guerra del 68, y atraviesa, como hemos mencionado, territorios ocupados palestinos, ocupados ilegalmente según la propia ONU, en un 80% de su recorrido. Es decir, la barrera no cae en el lado israelí, sino cae en el lado palestino. Se estima que cuando el proyecto esté finalizado, un 10% del territorio de Cisjordania, que pertenece hoy a Palestina, quedará en el lado israelí, lo que supone una nueva anexión de facto de territorio, ¿no? Esto es un suma y sigue. A día de hoy, los últimos datos que he encontrado son de 2014, se encuentra construido un 70% del muro, un total de 310 kilómetros. El resto se encuentra paralizado por el Parlamento israelí y de vez en cuando se reabre el debate sobre su finalización, nunca sobre la demolición, por supuesto. Los efectos negativos sobre la población palestina de Cisjordania, siempre según observadores internacionales, poblaciones palestinas que han quedado cortadas por la mitad, y como ya hemos dicho, territorios anexionados de facto, la libertad de movimiento, que es un derecho humano fundamental, ha quedado cercenada. Según Cruz Roja y Médicos del Mundo, los efectos del muro sobre la salud palestina han sido notables. Se ha contabilizado un descenso del 50% de los palestinos que visitan los hospitales de Jerusalén. Los hospitales de Jerusalén eran los que más visitaban todos los palestinos que vivían en Cisjordania, ya que muchos de estos palestinos no pueden moverse libremente. Se calcula que 130.000 personas no van a ser vacunadas en absoluto por no poder acudir a los hospitales y que cerca de 100.000 embarazadas dejarán de recibir los cuidados necesarios por parte de la Seguridad Social israelí. Para la economía palestina, los costes, según un informe del Banco Mundial, han sido de $229 millones. Y ahí queda eso, ahí queda esa valla de seguridad, como la suele denominar el gobierno de Israel. ¿Y hasta dónde van a llegar, no? O sea, quiero decir, hasta que los aniquilen. Esto es como un poco lo que hablábamos, sí, de Chile, ¿no? El fin, sí, de todo esto es aniquilar a la población palestina, ¿no? Sí. O sea, lo vamos haciendo poco a poco, sin que se note mucho, pero el fin es la aniquilación de estos seres humanos, ¿no? Sobre todo la aniquilación de la lucha y de que al final se sigan las políticas de hechos consumados. Y es que hoy ya es que prácticamente ya no se habla de los dos estados, de la solución de los dos estados. Prácticamente, o sea, él, a partir de ahora Israel va subiendo sus demandas, sí, cada vez que hay algo, y eso ya ni siquiera es un punto que se pueda negociar, ¿no? Entonces el tema pues está peor que nunca, o sea, cuanto pase más si la comunidad internacional no se pone firme. ¿Y qué dice Donald Trump con respecto a esto? Uf, ¿qué dirá Donald Trump con respecto a esto? Yo creo que nos lo podemos imaginar todos. Pues sí. Claro, aquí la pregunta sería, ¿cómo se para esto, ¿no? O sea, una vez que ya hemos llegado a este punto, sí, de locura absoluta y de machacamiento de la población, pues, palestina, ¿cómo se para? Se para como se paró la apartheid. Se para con un boicot total a Israel. Un boicot total significa boicot económico, boicot a cualquier manifestación israelí que salga de allí. Desde, y es chungo decirlo, pero eso es lo que se hizo en Sudáfrica y se acabó con el apartheid. Sí, boicot de artistas que salen a tocar fuera, que los músicos no vayan a tocar a Israel, los músicos que están de gira, todo tipo de artistas. Es decir, aislar a Israel del mundo y decirles que no pueden seguir haciendo eso. Eso para mí es la única solución. Lo que pasa es que evidentemente tienen mucho poder, tienen un aliado fuerte con Estados Unidos y yo creo que lo primero que se tendría que hacer es romper la mentalidad tan pro-israelí que tiene siempre los medios, la población y las políticas oficiales de Estados Unidos. Claro, habría que preguntarse por qué los medios tienen esa... ¿Quién subvenciona esa mentalidad pro-israelí de los medios españoles, ¿no? Y claro, cuando ves los telediarios y cómo se trata la información, sí, de Israel y de Estados Unidos respecto a Israel, te das cuenta de que aquí la parcialidad, sí, brilla por su ausencia. Y en España brilla, pero en Estados Unidos ya es alucinante. Claro. O sea, en España todavía sí que sientes un sentimiento pro-palestino en muchos medios. Sí. Allí eso no existe en absoluto. Allí se calla absolutamente todas las atrocidades y de lo que se habla es de el derecho de Israel a defenderse, ¿no? Chungamente. Vamos a ilustrar este tema con una canción de Amal Murkus, que es una cantante palestina, oficialmente es israelí, pero ya se considera palestina, que en realidad es un poema de Mahmoud Darwish, que es uno de los poetas palestinos más conocidos, ¿no? Dice algo como, oh, orgullosa herida mía, mi patria no es una maleta, ni yo soy un viajero. Yo soy el amante y la tierra es mi amada, ¿no? Es una forma bastante poética de referirse al exilio y al amor que se tiene por la propia tierra, por Palestina. Amal Murkus, que es la que canta y musica este poema de Mahmoud Darwish, es una cantante, poetisa, feminista y activista palestina, como ella misma se identifica. Nació en el pueblo de Kfar Yosef, en Galilea, que oficialmente es Israel, y tiene 4 discos en su haber, y es una de las voces más reconocidas de la música palestina actual. Así que podemos decir que es doblemente oprimida. Es una palestina nacida en Israel y además es una mujer en el mundo árabe. Más aún, es una feminista en el mundo árabe. Ha alzado su voz contra la ocupación, contra el fundamentalismo musulmán. Le llegaron a pedir, de hecho, que cancelase sus actuaciones en el Ramadán. Ella se negó diciendo que no está prohibido en las escrituras que durante el Ramadán no se puedan hacer celebraciones musicales, ¿no? Y luego comentó, y lo dijo bien claro, es la llave de la liberación y del progreso la tenemos las mujeres. Si ellas no progresan, la sociedad no le hará. El movimiento islámico no quiere este progreso, nos quiere la oscuridad, escondidas. Como veis, Amal, pelos en la lengua tiene muy pocos, ya que se puede hablar más alto, pero no más claro. Vamos a escuchar este Memories of a Palestinian Gun, los recuerdos de una herida palestina, tal como apareció en el documental Checkpoint Rock de Fermín Muguruza. Vamos allá. حقيبة وأنا لست مسافر وأنا لست مسافر فأنا العاشق فأنا العاشق والأرض حبيبة والأرض حبيبة triste, ¿verdad? No sé sí. Qué cantará, pero... Sí, no, estaba cantando sobre la pérdida de la tierra, así que es melancólico, es melancólico todo. Vamos a otro tipo de melancolía. Bueno, vamos a entrar en una parte del programa que la verdad es que llueve sobre mojado. Esto que vamos a contar yo creo que lo sabéis absolutamente todos y todas los que estáis escuchando esto. Pero esta parte, como decimos aquí en Barrio Canino, se la vamos a dedicar a los de la ESO. Porque... Hablando de veranos y de cosas que han pasado en verano y haciendo un poco historia, ¿no? Aquí y allí, en el tiempo y en los lugares, no podemos pasar por alto lo que pasó en el Estado español el 18 de julio del 36, aquel verano del 36. ¿Te acuerdas, María? Sí. Yo sí me acuerdo, estaba allí. Como si, hice una redacción para el colegio. ¿Ah, sí? Bueno, ya sabéis, el 18 de julio de 1936... es recordado por los fascistas como la fecha del alzamiento nacional. Así, ole. Así se dice. Y también es la fecha, eso lo dicen ellos en su lenguaje, como el inicio de la cruzada española. Y corrió la sangre por la piel de todo. Y de cobrar la paguita, ¿no? La cruzada española contra el bolchevismo. Sí, sí, sí. Son eufemismos en realidad que utiliza el fascismo todavía actualmente para denominar lo que realmente fue, lo que ocurrió allí, un golpe de Estado contra el gobierno elegido democráticamente que por entonces presidía la República Española. Un golpe de Estado organizado por una parte del ejército que se sublevó contra el gobierno y un golpe de Estado que además fracasó parcialmente a pesar de la rapidísima ayuda que recibieron inicialmente por parte de la tanto de la Alemania nazi como de la Italia fascista para establecer un corredor aéreo y marítimo en el estrecho de Gibraltar para traer a las tropas que se habían sublevado con éxito en África, en el norte de Marruecos y empezar a hacer esa conquista, digamos, de la península y provocar otros alzamientos en cadena en muchas ciudades. Eso fracasó parcialmente y ahí es donde empezó la Guerra Civil Española, que empezó ese día 17 y 18 de julio de 1936 y que finalizó con el bando de Burgos el 1 de abril de 1939. Estamos dando una clase de historia para eso, vamos, que está bien contarlo, joder, de vez en cuando. Sí, porque es verdad que es una cosa que precisamente en los coles no se cuenta. O el instituto no se estudia, no. Hay que recordar. Hay un parón ahí. Sí, hay yo, un... yo recuerdo darla en el cole. Sí. Sí. Y lo que recuerdo es que además la profesora que nos la daba hablaba siempre en la primera persona del singular, o sea, del plural. Siempre decía ganamos, recuperamos, perdimos. No recuerdo de qué bando era, si era facha o era rojeras. pero hablaba así, ¿no? Recuerdo que era muy pequeño, claro, yo no me enteraba de nada, pero me sorprendía mucho que hablase así una profesora. Bueno, bueno, siempre hay alguno que cae de algún lado. El caso es que, bueno, pues casi tres años de guerra civil provocada por este golpe de Estado semifallido y que, como sabéis, terminó con la victoria del bando fascista y la instauración del régimen dictatorial dirigido por Francisco Franco. Hasta el año 1975 murió tranquilamente en la cama. Diré otra vez a la gente que fue un golpe de Estado, que no fue todas estas mierdas que nos han contado. Fue un golpe de Estado, efectivamente. Es que esto hay que decirlo más. Golpe de Estado hay que decirlo más. Golpe de Estado y dictadura durante 40 años. Exacto. 39 años, exactamente. Aquel verano del 36 dio inicio a esos tres años de guerra y posteriormente a la dictadura franquista que durante 39 años impuso aquí, en la piel de toro, los valores del nacionalcatolicismo franquista, que eso es una de las consecuencias indirectas más graves que tuvo la guerra civil, ¿no? La instalación de eso que luego hemos venido arrastrando de forma tan dura y hasta hoy todavía, incluso en las élites económicas y políticas, el reemplazo ha sido muy leve, vamos a decir, ¿no? Y bueno, seguramente esto ya lo conocéis, podríamos entrar en un montón de detalles de cómo se desarrolló la contienda, un montón de chascarrillos, de sitios concretos, de cosas, pero no vamos a caer en la tentación de esto. Hemos contado muchos episodios de la guerra civil aquí, de luchas antifranquistas, incluso después también con los maquis, los grupos autónomos, hemos caído en la transición, hemos caído muchas veces en estos temas. Hoy no lo vamos a contar con tanto detenimiento, no vamos a parar en eso. Si os contamos esto es un poco porque, ya que estamos hablando de veranos y de sus no canciones, es porque para muchas personas el verano del 36 y sus consecuencias posteriores aún no han terminado. Esto sí que es un verano eterno, ¿no? Porque en el Estado español aún hoy existen 114.000 desaparecidos, muchos de ellos, como sabéis, en cunetas, en terrenos baldíos, 114.000 desaparecidos, lo que convierte a España, esto es un dato que a mí siempre me gusta repetir, en el segundo país del mundo con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas, cuyos restos no han sido recuperados ni identificados, el segundo país de desaparecidos forzosos, detrás de Camboya. Pero vamos a ver, ¿por qué quiere remover el pasado? ¿Por qué quiere reabrir viejas heridas que ya están cerradas? Pero tú fíjate que, claro, Camboya lo tenemos, claro, un país que ha tenido su guerra, está no sé qué, pero claro, estamos hablando de un país supuestamente civilizado, que va a las cumbres del G20 que decíamos antes, país miembro de la Unión Europea, firmante de todos los tratados de derechos humanos habidos y por haber, que tiene 114.000 desaparecidos forzosos que a nadie le interesa investigar. De hecho, fíjate, la mujer esta que enterró a su padre hace poco, ¿no? Desenterró y enterró, y que ahora tiene que enfrentarse a ver a cuántas multas por cuántas cosas han infringido, ¿no? Por eso queríamos recordar hoy esto, porque ese verano para muchas familias, pues no terminó ahí. Y aprovechamos para pedir memoria, justicia y reparación para todas las víctimas de la dictadura franquista y el señalamiento de los criminales militares y de sus actuales cómplices políticos. Esto era lo que me apetecía decir. Y solo por eso merecía la pena contar el inicio de la guerra civil y su desarrollo. Solo por eso y por lo que viene ahora. Bribón. Claro que sí. Porque es la excusa perfecta para poner una canción de Sin Dios. Porque si no suena Sin Dios, no es mi revolución. Y a María también le gusta mucho. Sí, a María le pones una de Sin Dios. Y una de Abeas Corpus, está muy contento, tío. Sí. Bueno, y de Escorbuto también. Y dos de Escorbuto. Una canción que pueda contar exactamente todo esto que hemos contado está hecha, vamos, a medida. Para contar este tema, pues es una de Sin Dios de su segundo disco, Guerra a la Guerra, del año, creo que fue el 97. Y bueno, incluía en este tema 1936, Un pueblo en armas. Yo tengo una duda. En mi casete, tengo este disco en casete, la canción se titula 60 años, entre paréntesis, 1936. Que me volvió loco buscándola. Sí, sí, claro. El otro día, porque yo esta canción la tengo. Sí, y no la encontraba. Sí. Claro, lo he visto en el guión que habías puesto eso y digo, no, pero esta canción, yo tengo el disco original, el CD original, y se llamaba así, 1936, Un pueblo en armas. Pues en casete. Luego es verdad que también en el disco Solidaridad, que es en directo, que también tengo un casete, ahí sí que pone 1936, Un pueblo en armas. Uh-huh. Pero en el casete editado por Potential Hardcore. Tú lo tienes en CD, ¿no? Yo soy de CD, ya en esa época ya era CD. Además venía un CD gordo y venía porque venía un libro bastante gordo. No, pero la casete venía con el libreto también. También. Sí, sí, sí, sí, sí. Joder, es que se le ocurraba a esta gente, sí, tío. Mucho, madre mía. Tiene unos libretos importantes. Cientos y cientos de páginas. Sí, sí, sí, sí. Y este tema, bueno, es que te pone los pelos como escorpión, pero vamos, desde el minuto uno. A mí me encanta. Probablemente, esto lo voy a decir así un poco de cabeza y mal, probablemente sea el tema más largo de la discografía de Sin Dios, que dura más de 5 minutos y viene muy bien para ponerlo en la radio e irse al baño, por ejemplo. Ponedlo alto, que os va a gustar. 1936, Un pueblo en armas. Abrir la ventana, poner esto a toda hostia, sí, y que se entren los vecinos. Jóvenes de la ESO, dadle caña. No pasarán. combatientes, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Poco que añadir ante esto que hemos escuchado. Sí, solo viva, nada más, nada menos. Y bueno, espero que lo hayáis escuchado a toda la tralla, porque es un tema que se merece escucharlo a toda la tralla. No, le podéis dar para atrás en el podcast, 5 minutos. También, también, es verdad. Yo el siguiente tema que os traigo, sé que no sucedió en verano como tal, pero sí que es verdad que muchas mujeres empezamos a investigar sobre este tema en verano, ¿no? Y el tema que os propongo es la primavera árabe, en lo que consiguieron las mujeres en la primavera árabe, ¿no? Así un poquito para recordar, la primavera árabe se extiende del periodo de 2010 a 2013, pasando por varios países como Túnez, Egipto, Libia y Yemen. Y me centro en la primavera árabe de las mujeres, porque es verdad que se habló poco de ello, ¿no? Se habló poco, o sea, se habló, bueno, mucho, tampoco mucho de, pues bueno, desgraciadamente, agresiones sexuales y demás, pero de lo conseguido se habló más bien poco, ¿no? Hay que investigar un poquito para saber lo que consiguieron estas mujeres en este tiempo, ¿no? Estas mujeres que salían a la calle para unirse a las manifestaciones en contra de sus gobiernos despóticos. Y las mujeres no solo protestaban contra la tiranía, la corrupción y la injusticia, sino que también desafiaban el statu quo de una sociedad conservadora y paternalista, en las que el lugar de la mujer pertenece al ámbito privado y no a las calles, ni a las plazas públicas, ni a las manifestaciones políticas, como se empezaron a dar en aquellos años, ¿no? En Egipto, las mujeres se atrevieron a desafiar a sus familias y a la sociedad y a acampar noches enteras en la plaza de Tahrir, que va en contra de los costumbres, que aquí parece como algo muy normal, porque muchas mujeres, por ejemplo, acamparon en Sol y se veía como, bueno, nadie se preguntaba qué hace una mujer acampando en Sol, ¿no? Pero en aquellas tierras, el que una mujer salga de su casa y esté toda una noche en la calle, bueno, es un desafío muy, muy, muy importante, social y familiar, ¿no? Lo que os contaba antes, desgraciadamente estas mujeres sufrieron en la calle, que también era su espacio, el acoso sexual y social por parte de la población masculina, ¿no? Que no entendía que esas mujeres estuvieran allí, ya que para ellos no era su espacio, ¿no? Sufrieron palizas en masa y violaciones. Pero estas mujeres, a pesar de todo esto, no cejaron en su empeño de reivindicar su espacio y sus derechos como mujeres, ¿no? En Yemen, uno de los países más pobres del mundo árabe y su sociedad una de las más conservadoras, un lugar donde las mujeres están totalmente marginadas, ¿no? Lo más frecuente es que iban recluidas en un espacio privado y casi no tengan acceso a la vida pública. Y son pocas las que reciben algún tipo de educación, aunque esto nos resulta chocante, ¿no? El índice de analfabetismo de las niñas y las mujeres es uno de los más elevados del mundo, y en una sociedad como la de Yemen, para manifestarse y tener el valor de incorporarse al espacio público, una mujer necesita enfrentarse no solo a la sociedad, sino a sus propias familias, ¿no? Que también es algo terrible, se supone, ¿verdad?, que las familias deberían apoyar este tipo de cosas. Y de aquí es una mujer que se llama Tawaku Karman, que se unió a las protestas de Yemen y organizó manifestaciones estudiantiles y fue detenida, pero gracias a la presión social fue liberada en menos de 36 horas. También formó parte de las protestas protagonizadas por las mujeres por un cambio en Yemen, y no solo social, sino a nivel colectivo, de mujeres donde rechazan rotundamente que se las recluya dentro de los velos y los muros de las casas, ¿no? Que se las deje participar en la vida. También ha puesto de relieve esta mujer y denunciado el analfabetismo de las niñas y las mujeres, que haya niñas que sufren desnutrición en favor de los niños, que esto cuando lo leí no lo entendía muy bien, pero parece ser que en una familia donde hay niños y niñas, antes se da de comer a los niños y después se da de comer a las niñas, que me parece terrible, ¿no? Vaya, sí. Mierda de padre y madre que eres. O pidiendo que cambien las leyes en relación al matrimonio y las mujeres menores de 17 años que no puedan casarse, ¿no? Con 17 años o menos. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 2011 y decían que las circunstancias más extenuantes antes y durante la Primavera Árabe, Tawakkul Karman ha jugado un rol crucial en la lucha por los derechos de las mujeres, la paz y la democracia de Yemen. De Libia querría destacar algo que me ha parecido bastante monstruoso. Imán, que fue una mujer violada durante la revolución, denunció algo que ocurre con demasiada frecuencia a miles de mujeres. La violación se suele considerar como un crimen cometido no solo contra la mujer, sino también contra la familia. Y las mujeres violadas suelen ser rechazadas y marginadas, o bien se ven obligadas a casarse con quien las ha violado, ¿no? Que esto es que me parece inconcebible. Se las obliga a permanecer encerradas durante años en centros de rehabilitación, como si ellas fueran... En fin. Donde, según los informes de grupos de defensa de los derechos humanos, se las priva de cualquier apoyo o tratamiento terapéutico, ¿no? Encima de estar encerradas, no les dan ningún tratamiento. Las mantienen en un confinamiento solitario, con las manos atadas, pues se intentan resistirse. Y solo se les permite marchar cuando sus esposos vienen a buscarlas. O bien, si no están casadas, en caso de que alguien decida casarse con ellas, los hombres que buscan a estas mujeres dóciles suelen recurrir a este tipo de centros. O sea, un tío va allí para recurrir a una mujer. Exacto. Bueno, a pesar de que se pueda pensar que las mujeres no consiguieron nada durante esta época, nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que he contado, que parece algo como muy... no sé, que no tiene importancia, sí que la tiene, ¿no? La valentía que hay que tener para salir a la calle y hacerse oír ya es más que suficiente para empezar el camino. Y que los hombres vieran que las mujeres no son de su propiedad y que el espacio público es de todas, no solo de ellos, ¿no? Que esto parece ser que en aquellos sitios es muy común, ¿no? Que el espacio público sea solamente para tíos, ¿no? Y desde luego estas mujeres han sido un ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Una pincelada que quería poner, pues también como se ha hablado aquí del año 2011 y tal, recuerdo que, no sé si os acordaréis vosotros, en la acampada Sol, que pusieron una pancarta que ponía la revolución será feminista o no será, y hubo unos abucheos allí que yo flipaba. Sí. Decía, pero ¿de dónde han sacado a estos cavernícolas que se creen de...? No sé, no, es que no voy a decirlo. No solo hubo abucheos, sino que la pancarta se arrancó. Sí, sí, sí. La pancarta se arrancó, hubo debates para... En ese momento hubo debates para declarar la acampada oficialmente feminista, que no... Yo estuve en uno de esos debates, estuve cuando se estuvo debatiendo en una de las carpas de feminismo, y no prosperó. Hubo mucha polémica. Sí, hubo mucha polémica por eso. Se habló, por supuesto, de agresión sexista. Sí. Luego todo esto se magnificó desde la prensa de derechas diciendo que había habido agresiones sexuales. Desde las asambleas de feminismos explicaron la situación, que había habido agresiones, arrancar la pancarta y todo esto, pero que no habían sido agresiones sexuales. También, en el sentido en el que estaban hablando los medios. Ya. También te digo una cosa. Esto fue hace 6 años, ¿eh? Tampoco... Y si, vaticino, si ese debate tuviera lugar ahora en los movimientos sociales madrileños, tal y como estaba en aquel momento la acampada, fuera ahora, igual el resultado iba a ser distinto. Sí, porque yo creo que es cierto que en este yo tiempo, dentro, en el contexto de movimientos sociales, este tema yo diría que ha cambiado bastante. Pues yo todavía vaticino se tiene que avanzar. Otra cosa. ¿Tú eres pesimista en ese Totalmente. Sentido? Totalmente. Hostia, pero yo creo que han cambiado muchas cosas. Yo creo que hay mucho, pero es verdad que... Queda, yo creo que no ha cambiado. O sea... a mí una de las cosas que me hizo sentir un poco mal fue como que los tíos se sentían ofendidos. Sí, sí. Que es como, a ver, tío, no sé, deja de chupártela a ti mismo. Esto es no venimos aquí a ofenderte, venimos aquí a decirte que lo único que estamos diciendo es que la revolución sea feminista o no será, y que lo único que queremos son los mismos derechos que tenéis vosotros de nacimiento por haber nacido, y esto va a sonar un poco mal, con un rabito. Sí. Nada más, ¿no? Uh-huh. Entonces... mientras que los tíos se sigan sintiendo atacados por esto, pocas cosas van a cambiar. Y creo que ya lo dije en su día, ¿no? Que al final esto es un tema de trabajo en el día a día. Sí, no es un sí, tema sí. de llevar una camiseta ni de largar mucho por la boca. Y es un tema que cuesta mucho. O sea, quitarse todo el machismo que has tenido desde que has nacido, tíos y tías, cuesta mucho. y los tíos no están en ese trabajo. No. Entonces yo vaticino otra cosa, que es que hemos avanzado un poco. Quiero decir, de palabra mucho, pero luego hay que fijarse en los hechos. Sí, sí, sí. No sé si y esa es la realidad, sí. Que los hechos dicen que no sí. Se ha evolucionado mucho. No, los hechos, yo no estoy hablando de los hechos, pero si hubiese, pongamos un hipotético 15M y saliese el debate de si debe ser feminista o no, creo que el debate no se cortaría de forma tan tajante como se cortó entonces y que sí que había mucha más comprensión. Luego otra cosa es cierto que a la hora ya de articular el discurso y de trabajar, pues evidentemente seguiría estando ocupado con hombres como ha estado hasta ahora. Pero yo creo que habría una actitud un pelín más comprensiva. No lo sé. Pero vamos. Me gustaría ser tan optimista como vosotros, pero me temo que no. Bueno, en cualquier caso coincidimos en que se haya avanzado lo que se haya avanzado, sea mucho o poco, todavía queda mucho trabajo por hacer. Sí. O sea, en eso sí que podemos estar de acuerdo. Hombre, sí que es verdad que hay algunos chicos que después de aquello pidieron disculpas, ¿no? Porque en su momento no lo habían entendido y después de explicárselo lo habían entendido. Que está bien pedir disculpas o decir, mira, ahora lo he entendido, ¿no? Pero la sensación está de machitos que se ven arriba y que un poco que sientes como que te están desplazando de tu propio espacio fue un poco brutal, ¿no? Pero bueno, he elegido una canción que se llama A las mujeres y que forma parte del Cancionero Anarquista Popular del 36, ¿vale? Yo qué sé, he elegido esta canción un poco como agradecimiento a todas estas mujeres que nos han abierto las puertas a todas las demás en cosas muy cotidianas, que siempre se habla del derecho al voto, de cosas como muy importantes, pero en el día a día hay muchas mujeres que nos han abierto las puertas y nos han hecho que nuestra vida sea mucho más fácil, y yo espero que nosotras podamos hacer lo mismo con las mujeres que vienen detrás. Así que a las mujeres, espero que os guste. Sociedad, el sol de gloria. hace distinción. Comunista libertario, luchad con firmeza la revolución. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión. El día que estalle nuestra grande revolución, hermanas, que más con fe la libertad, habéis de crear la nueva sociedad. Seguimos aquí en este Barrio Canino, hoy programa 219 dedicado a las no canciones del verano. Esta tampoco iba a ser, haber sido nunca la canción del verano, pero bueno, podría ser por el tema que trata, hombre, ¿por qué no? Sí, vamos terminando ya casi, ¿no? Que, casi. Madre mía, ¿tú dirás? se nos va de las manos. Nos movemos al año 1947. A la localidad californiana de Hollister. De Hollister, 1947. ¿Qué pasó allí? Bueno, pues el 4 de julio, festividad, fiesta nacional americana. 4 de julio de 1947 en Hollister ha pasado a la historia como el nacimiento de la cultura motera y de los one percenters. Es decir, los del 1%. El maldito 1%. El 1%. No es ese 1%. Es otro 1% del que vamos a hablar ahora. En Hollister, todos los años se acogía por el 4 de julio, ¿no?, con las festividades del Día Nacional de Estados Unidos, una concentración motera que estaba patrocinada por la American Motorcyclists Association, ¿no?, la asociación de motociclistas estadounidenses. El evento no era solo bienvenido, sino también muy esperado, ¿no?, ya que suponía un boom para la economía local de este pequeño pueblo de menos de 5.000 habitantes. El problema es que en 1947 supuso a su vez un boom de la cultura motera y acudieron un total de 4.000 personas al rally de la AMA. Para ponernos en contexto de qué estamos hablando, imaginaos San Fermines. Y lo vais a ver, claro. Es un pueblo que dobla su población con gente foránea que va básicamente de fiesta a emborracharse. Pero en vez de con toros, con motos. En vez de con toros, con motos. De hecho, había bastante más motos que toros en los Sanfermines. Sí, pero becerros seguro que había. Sí, no cuento. Sí. Pues esto es lo que pasó, ni más ni menos, ¿no? Los habitantes del pueblo se vieron desbordados, los moteros corrían arriba y abajo con sus motos, se salieron de las zonas habilitadas donde se supone que se iban a hacer los rallies, bebían, se peleaban, todo lo que conlleva gente muy borracha. Y muy chunga, y ¿no? Mucha los, gente. Los moteros son un poco nazis. Sí, sí, de eso podríamos hablar mucho también. Sí, de las bandas de motoristas. Entonces estaba naciendo todo este fenómeno, ¿no? Era algo bastante incipiente. La policía, que se encontró desbordada en todo momento, había 7 policías en el pueblo, consiguieron de alguna manera acabar deteniendo a varios motoristas. El pueblo estaba completamente descontrolado, ya lo hemos dicho, pero esto ha pasado en la historia como una especie de disturbios violentos y pandemonio y caos, ¿no? Que está un poquito, es la leyenda de Hollister del 47. Pero lo cierto es que el 4 de julio pasó, los moteros se fueron todos tranquilamente, los daños materiales fueron bastante leves, según la Cámara de Comercio local, y lo más problemático fue la cantidad de basura amontonada en las calles, ¿no? El propio alcalde llegó a manifestar que estos moteros desarrapados lo que se han causado es más daño a ellos mismos que al pueblo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es verano, la gente está aburrida, los medios de comunicación están aburridos, y ¿qué hacen? Pues magnificar un poco las cosas. Se empezó a hablar de caos, de pandemonium, literalmente de pandemonium y de terrorismo. Así de claro. ¿Qué es pandemonium? Explícalo. Pandemonium es el caos y el mal, bonito, claro. ¿Eh? Pandemonium es guay para un grupo, sí. Es una palabra muy guay, pero que es como un bullir de caos y de maldad absoluta. Pues maravilloso. Sí. Justo. Ten en cuenta que hay una fotografía muy famosa que inmortalizó los hechos al ser publicada en la revista Life, que representa a un motero borracho con una subido a su moto con una botella de cerveza, y debajo de la moto hay decenas de cascos vacíos de cerveza. Esta foto después se supo que fue manipulada por el fotógrafo. Hay varios testigos presenciales que dicen que los fotógrafos empezaron a amontonar cervezas debajo de la moto, y cuando salió un tío borracho a un bar le dijeron: vente para acá que te vamos a hacer una foto. No, esto quiere decir que el medio fue un poco prefabricado, básicamente. Hubo caos, hubo descontrol, hubo desperfectos, hubo gente que seguro que estaba aterrorizada. No se había visto antes que la gente joven, que los moteros eran básicamente gente joven, descontrolasen y desbarrasen de tal forma. Pero lo cierto es que todo se sobredimensionó, ¿no? De hecho, el hecho es que la Asociación de Motociclistas Americanos emitió un comunicado en el de que decía que no había que criminalizar a todo el colectivo motero, ya que los descontrolados habían sido el 1% de los motoristas que no representaban al total. Esto hizo que entre los moteros más antisistema, lo que se suelen denominar los outlaws, los fuera de la ley o forajidos, que es las bandas de moteros que luego han dado a los ángeles del infierno, los bus fighters, los bastards, todos estos, se sintiesen como atacados por la AMA, que les había clasificado de desarrapados y de cutres. Entonces ellos dijeron: pues nosotros somos orgullosos y estamos muy orgullosos de pertenecer a este 1% de motoristas gamberros, ¿no? Como ya os he dicho, un hecho tan ficcionado y lleno de leyenda ha sido el pistoletazo de salida de una de las subculturas más extendidas por el mundo, porque clubs de moteros malotes, que es de lo que estamos hablando, hay por todo el mundo. Sí, porque luego estaba el club de moteros de Bon Jovi, ¿os acordáis de su videoclip? No está Nacho, además, para defender a Bon Jovi. Era como, ostras, Bon Jovi, madre mía, y era como todo súper... Yo recuerdo una foto muy sexy de Bon Jovi sobre una chopper. Pues así, sería de ese vídeo. Descamisado, con todo, sí, el pechazo, sí, y tal. Con pecho lobo. Cuando tenía melenas todavía, sí, en el pecho, justo, y en la cabeza. Sí. Sí. Joder, qué visión, tío. Qué visión os regaláis. Guarda esa visión en tu mente. De hecho, esa fotografía era del Super Pop. Recuerdo que se lo compraba a mis hermanas. Bon Jovi Heavy con melena en el Super Pop. Madre mía. Pero era guapo, por eso estaba, sí, ahí. Sí, por eso estaba ahí, efectivamente. Bueno, pues hemos dicho que todo esto ha sido sobredimensionado y envuelto en leyenda, ¿no? Tanto es así que la Asociación de Motociclistas Estadounidenses no tiene constancia, ni siquiera, de haber emitido el famoso comunicado del 1%. Es decir, ¿es esta denominación del 1% algo basado también en la mitificación y en la leyenda? Pues... Probablemente. No, ellos siempre dicen que es una cita apócrifa, porque en sus archivos no hay ningún rastro de ese comunicado. No consta, no le consta. ¿Cómo hago, pedal? Sí. Oye, yo, llegado a este punto, antes de que sigamos avanzando en esta historia, tenemos que recomendar el libro, el libro de esto, ¿no? De El Ejército Negro, de Servando Rocha, que habla sobre esto. Sí, habla. Este es uno de los pistoletazos de salida del libro. Y luego, sobre todo, además, cómo a través de la historia de uno de los clubes moteros más antiguos de Estados Unidos, Moteros Negros, nada, sí, de estos nazis que comentabas tú antes, los Dragones de la Bahía del Este, se va atravesando un poco la historia de Estados Unidos, hacia adelante y también hacia atrás, porque también habla luego de muchos otros forajidos del oeste, en fin, sí. que lo que primero eran caballos lo acababan siendo motos, y luego, bueno, pues toda la historia de la subcultura americana, las panteras negras, un pedazo sí. de historioncio sí. que a mí con no sí. molarme mucho a las motos me flipó el libro. Sí, ¿verdad? La verdad es que sí. Yo tengo que decir que todo esto lo he sacado de los todos los documentos, historias oficiales, etcétera. Servan en su libro, que además queda mucho más bonito, se basa también un poco en la leyenda. Él también deja claro que fue un hecho muy sobredimensionado, que la foto fue la foto de la que hemos hablado fue manipulada, etcétera, etcétera. Pero también, como le gusta hablar también a él del caos, un poco, que se produjo en la ciudad, de gente aterrada en sus casas, con las puertas atrancadas para que no entrasen los moteros a hacer el mal en sus casas, ¿no? Y viene la foto, en el libro viene la foto de Marras. Sí. De hecho, creo que vienen dos versiones de la foto, la sí. oficial y un poquito antes. Sí, con menos cascos de cerveza. Bueno, pues vamos ya al tema que va a ilustrar esto. Lo cierto es que desde 1947, que ya hemos dicho, es el pistoletazo de salida de todo esto de las bandas de moteros antisistemas, todo este fenómeno no ha parado de crecer. Y el cine, además, fue uno de los vehículos de llegada al gran público, ¿no? Sobre todo cuando se estrenó The Wild One, que en castellano creo que es Salvaje, protagonizada por Marlon Brando en 1953 y que convirtió a Marlon Brando en un icono. Yo creo que sale también muy guapo también en esta peli, o sea, hay que decir. Es una de estas personas que es como Paul Newman, que le ves y dices, ¡qué guapo es! ¡Madre mía! No puedes dejar de decirlo. Pues Marlon Brando en esta película también dices... Luego acabó un poco mal, ¿eh? Sí. Sí, luego se dio la mala vida y todo eso. Pero en esta película dices... ¡Qué guapo es este persona, chico! Bueno, venga, qué guapo. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, defendía a los indios, no recogiendo el Oscar y todo eso. Vamos a respetarlo un poco, por yo eso. Yo desde pequeño le llamaba Melón Blando y eso me ha perseguido toda mi vida, tío. Sí. Es un buen nombre, sí. Sí. Bueno, el personaje de Marlon Brando, de hecho, estaba inspirado en la famosa fotografía del motero de Hollister, ¿no? Esta fotografía inspiró un relato que escribió, no me acuerdo quién, no lo he apuntado en el guión, y sobre este relato basado en el guión de Wild One, que protagonizó él. Pero sobre todo hacia finales de los 60 y principios de los 70, gracias al estreno de The Wild Angels, que creo que en castellano se llama Los Ángeles del Infierno, protagonizada por Peter Fonda, que años más tarde protagonizaría la aún más exitosa Easy Rider. Tiene un diálogo muy famoso en el que deja muy claro de qué iba toda esta subcultura motera y que vamos a escuchar ahora. Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. We want to be free to ride. We want to be free to ride our machines without being hassled by the man. And we want to get loaded. Ahí está, queremos ser libres para hacer lo que queramos hacer, conducir nuestras máquinas sin que la pasma nos acose y, sobre todo, queremos ponernos del revés. Eso es lo que dice al final, que es lo más jaleado. Sí, está muy bien. Este fragmento ha sido sampleado entre todos por Mudhoney y Primal Scream en algunas de sus canciones. Pero volvemos a The Wild Angels, ¿no? Esta peli de finales de los 60 que inició el fenómeno de la, creo que se llama Bikesploitation, que son películas de moteros. En ese momento hubo un boom de pelis de moteros y toda esta subcultura saltó al cine ya de verdad, ¿no? A un nivel underground, porque eran películas independientes, la mayoría, y de bajo presupuesto, pero ahí hubo un boom y hay muchísimas, muchísimas películas de esto. La banda sonora de The Wild Angels tuvo también bastante éxito y de ella hemos sacado este tema titulado The Midnight Rider, el motero de la medianoche. Y hablando de moteros, hay una serie que se hizo súper famosa hace unos años, que no sé si la habéis visto. Ah, eso es Sons of Anarchy. Sí, que es muy violenta, no sé qué tiene que ver con la anarquía. En su manera de entenderla, básicamente. No, pero, o sea, nada. Nada, sí. No, pero que es... luego la chavalada se la pone. Las camisetas sí, sí, esas sí, sí, de sí. Hijos de Anarquía. Sí, yo tengo una gorra, de hecho. Por... Tengo una gorra. Y te dices, ajá, muy bien. Sí. Pues es verdad que esa serie refleja bastante bien la subcultura de las bandas chungas de moteros, ¿no? Que, pero muy chungas, sí, ¿eh? Que de hecho muchas de estas bandas están consideradas por el gobierno estadounidense como organizaciones criminales directamente. Totalmente. Estoy de acuerdo con el gobierno yankee. Sí. Luego está el tema también de las armas, las drogas, sí, bueno, en fin. Sí. Es que es que hay mucha tela que rascar. Hay mucha tela. De hecho, la historia de los ángeles del infierno también hay mucho que decir ahí. De que si son nazis, que si no eran nazis, que si sí, que si no. Hay mucho supremacista blanco, hay mucho nacionalista blanco. También hay bandas de moteros que son todo lo contrario. Creo que eran los Bastards. Creo que eran los Bastards, que vi un vídeo de unas, por todas las movidas estas que se montaron hace un par de años, creo, cuando intentaron quitaron las banderas confederadas de muchos sitios oficiales de partes del sur, pues evidentemente se encontraron pues con la población blanca que se manifestaba en contra de la retirada de las banderas, y en una de las contramanifestaciones hubo un grupo de moteros que ellos se definen antirracistas, antifascistas, antisexistas, que me llamó mucho la atención porque el mundo motero es bastante sexista. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí. Pero ellos se definían como eso, entonces tenemos un poco de todo. Pero sí que es verdad que el mundo motero siempre ha tenido ese San Benito que le persigue un poco de nazismo, nacionalismo. Son bastante fachillas en general. Además, no, en cualquier yaquis, pero aquí sí. En cualquier lugar del mundo. Sí. Uh-huh. Bueno, pues vamos a escuchar este Midnight Rider, interpretada por la enigmática banda de Hands of Time, que solo tiene un single en su haber y de los que no ha averiguado nada. Pero vamos con este tema de Garaje Sesentero, Midnight Rider. Buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perd drets, pensant més en desitjos que en fets, plorant de ràbia, volem fer paredons de les parets, tombar el mur, obrir la gàbia, eixir del pou, regar la vida amb nova sàvia, l'home nou, Hugo viu, al rostre del seu poble que diu, d'ací no passen, defenen el seu pai les seues cases, i monta un numeret l'amo de la empresa, que plora si despropien la riquesa, això ja no es comerà, han trobat la manera, han aulorat la sang i ara te fa amb la fera, les lleis ja no són lleis i sempre fallen, el rei ja no és el rei si el cap li tallen, vinguen les armes als meus, plouen les pedres, el poble salva el poble d'eixos putos merdes, i saludant al nou segle, trenquen el guió i les regles, i una cosa si veniu en cos d'estat, com a Cuba, com Vietnam, caureu sense pietat. Tempestes venen del sud, son en corbelles que tallen la boira y creéis una flora. Llegamos al final de este programa, las no canciones del verano, con algo que podría haber sido la canción del verano, Rompepistas. Totalmente, todas las que hemos puesto mucho mejor que La Bomba y todo está muy rayado, te lo verán. ¿Me puedo declarar fan de Zoo ahora mismo aquí? Sí. Me encanta de este grupo. Y el son de la guillotina talla al aire. Destina ya no tiene derecha a guañar maya ni si. Y más con ese fondito, ¿no? Hombre, ¿cómo? Cuando vino aquí al programa, que se pensaba que no le íbamos a pillar, que había pillado un sampler de Sin Dios para esta canción. Que no se lo habían dicho todavía. Aquí, aquí va a venir, aquí. Se quedó un poco perplejo con el asunto. Que senten la para la P y recordemos noches más mientras afilem el gani bet. Cochabamba, Chiapas, High Market. Sí, pero porque no se lo esperaba, yo creo que fuerais unos enteradillos de los indios. Nuestra casa no es el patio. Tenemos que haber sacado la cresta de pasta. Bueno, pues vámonos. Canciones, las no canciones del verano. Llevamos 3 horas y 10 minutos dando la brasa, por favor. Hay que volver a pedir perdón a las emisoras que no redifunden. Bueno, vamos a pedir perdón a las víctimas. Sí. Nos vamos a disolver durante 2 semanas. Sabéis que volverá a pasar. Juanfran, vámonos. Vámonos, ni nos arrepentimos y lo volveremos a hacer. Yo no sé dónde te vas tú después de este programa. Yo me voy a ir a la Batalla Naval de Vallecas y luego a la playa. Tenía que decirlo. Sí, yo me voy a hacer una mudanza y no sé. Y luego no sé. Mis pensamientos estarán contigo y con tu familia. Pues vámonos y dejamos aquí a María solas, aquí con su canción del verano. Bueno, pues venga, terminamos con la última canción. Bueno, como habéis escuchado en el programa, hemos seleccionado un buen puñado de canciones que podrían haber sido la canción del verano. Y en realidad, para seleccionar la canción del verano, nos hemos ceñido más a que tenga que ver con el tema del que hablaban. Es decir, estamos hablando de los temas del verano más que de las canciones del verano. Para terminar, vamos a hablar exclusivamente de criterio musical. Hay un grupo que nos ha hecho bailar en primavera, en otoño, en invierno y, por supuesto, en verano. Con todos sus discos, ¿eh? Y justamente en el último de ellos, en 2011, incluyeron un temoncio que no ha sido ni será jamás canción del verano. Oh. Pero que podría haberlo sido perfectamente, ¿no? Tiene ritmo, tiene flow, tiene mucho down. Tiene mucho tempo. ¿Qué es esto del down? No lo sé. Te lo has inventado. No, yo lo he cogido de una letra de Juan Luis Guerra. Ostras, madre mía, Juan Luis Guerra. Bueno, sigamos. No lo mentes. Lo único es que tiene un estribillo poco comerciable. Hablamos de La Kinky Beat y de su tema Good System. Ya nos habría gustado a nosotros ver temblar todas las terracitas del verano y los sitios más pijosos con un coro de miles de voces que gritasen The Only God System is a Sound System. El único sistema bueno es un Sound System. Ahí está. A bailar y a la playa. Hasta la semana que viene. Chao. Only good system is a sound system. The only good system.